Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi Tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Raíces de mi Tierra. Qué voz distinta, ¿no? A la de Karina Maldonado. Está llegando. No se aflija que viene unos minutitos atrasado, pero ya está entrando casi en la tecno, digamos, para compartir estas 3 horas de programación que tiene todos los sábados de 14 a 17 horas. Me refiero al programa Raíces de mi Tierra. Raíces de mi Tierra. Una vez más junto a todos ustedes para compartir la música argentina y la música de países hermanos también, como lo hacemos todos los sábados. Así que estamos aquí dispuestos a compartir, estamos esperando la llegada de Blas Martínez Riera, que también se aproxima en minutos. La veo por los pasillos entrando a la señora Karina Maldonado, así que Todo, el programa va a salir de normal hacia lo normal, digamos. Porque esto es Raíces de mi Tierra, como todos los sábados, hoy 14 de julio, un día hermoso, un día lindo, soleado. Algunos me comentaban que hace un poquito de frío, pero yo tengo un poquito de calor, seguramente porque venimos aquí para pasar estas 3 horas de lo mejor, con alegría, con buen humor, haciendo todo lo que nosotros traemos de lo que pasa durante la semana, noticias buenas, algunas no muy buenas, pero hay que compartir de cualquier manera, porque Raíces de mi Tierra es un programa nacional y para todos ustedes, para todas las edades, juventud, gente mediana, mayor, chicas y chicos. Muy bien. Está llegando, como le decía Karina, la veo por los pasillos de la Tecno 88.3. Y si usted desea comunicarse, aquí la tenemos a la señora Lidia del Valle. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lidia del Valle. Tiene que comunicarse al 42-27-0037. Muy bien. Si estás cerca de la radio, si estás vivís en el interior, el otro marca lado, ¿sí? El 011. Ah, puede marcar el 011 si marca del interior, por ejemplo. Exactamente. Y bueno, usted puede decirnos lo que usted desee, pedirnos temas o decimos, este está lindo. Bueno, claro, la voz de Karina distinta, ¿no? Yo soy Don Chigu Maldonado para todos ustedes, el hombre de la provincia de Santiago del Estero, un hombre de habla quichua. Así que vamos a arrancar el programa mientras Karina se viene aproximando aquí a la mesa de trabajo. Vamos a compartir, tenemos atrás de los cristales a la señorita Eugenia Santouri. Bueno, vamos a pedirle que vaya poniendo un tema de lo que más le guste. Ya están pasando. Desde el disco en vivo, Naturaleza Revivir, el carnaval para tu desconsuelo, los chicos de Pampa Yakuza, en el gusto y el criterio musical de Eugenia Santorum. Qué lindo poder contar con esta muchachada, porque sin esta muchachada no se banca. Como dice la frase, la artística, tengo una banda que me acompaña, una banda de corazón. ¿Cómo dicen los Vela Puerca? Tengo una banda que me acompaña de corazón. La Vela Puerca es, ¿no? Hay una parte de la artística del programa que dice sí, eso. Sí, sí. Y la verdad es que fue elegido adrede porque es lo que pasa cuando a los tiempos acortan los planes, ¿no? Los tiempos mandan a pesar de lo planificado que pueda vivir uno. Grande Don Gigu, que está siempre a horario. Qué grande Doña Lidia, los muchas dos. Gracias. Sí, muy eficientes. Gracias, muchas gracias, gracias por abrir el programa. No nos pasó nada grave, solo que a la chulita le faltó combustible y nosotros le dábamos así, ¿cómo le dan los caballos? La rebenqueamos, pero no quiso. No, no. Uh-huh. Tan así no fue, pero también salimos un poco más tarde y bueno. Bueno. Pasamos por el lugar donde se le da de comer. Sí, le dimos alfalfa y arrancó otra vez. Muy bien. Está bien. Nos trajo con todo la chuli, ¿eh? Sí, sí, sí. Hemos pasado semáforos en rojo, le aviso a la policía. Después de los 200 kilómetros vibraba. La zanela roja éramos nosotros. ¿Qué? Sí. Todo sea para llegar a tiempo. Está Oscar Rodríguez entrando también a los estudios. Obvio, ¿y sabe cómo manejo? Ya estamos ahí. Ya está. ¿Largamos el casco, che? No, lo tengo puesto todavía. Sí, sácate el casco porque no te escuchas. Ya no. Bueno, muy bien la apertura, ya está hecha la apertura. Estamos Don Gigu, segundo Fermín Maldonado. Sí, así es. Presente. Presente como siempre. En la actualidad y algunas temáticas sociales, Oscar Rodríguez. Uh-huh, presente con aviso. Y agitado. Presente. Lidia del Valle Gómez, nuestra columna vertebral. Presente. El que está ausente otra vez. Blasito Martínez Riera. Otra vez. Está portando mal este pibe. Sí, sí, mal. Está en la comisaría. Bueno. Sí. ¿Se encontró un trabajo en la comisaría? No, me parece que no. Es algo un poco más triste. No es que ¿por haya qué? Que pagar porque fianza. Tiene que ir a limpiar, ¿tocó el pianito, decís vos? ¿Está aprendiendo a tocar el piano? No caí, ¿no? Aparte de la. ¿De la guitarra? ¿Le tomaron las huellas? Es gran tocador de cuerdas, sí, sí, versero viejo también. No, bueno, pero... Pobre, le estamos ensuciando la memoria. La memoria, dije, pobre santo, no. Tuvieron un percance con uno de los músicos de Blas Martínez Riera Grupo, no hizo nada el chico, al contrario, le robaron el bandoneón. Lamentable. Y como el dueño del bandoneón del grupo, escuchen el verso que metió Blas para no venir hoy. No, mentira. El bandoneonista del grupo le robaron el bandoneón, es un chico joven que no tiene documento y el único que pudo hacer la denuncia fue Blas, como director del grupo se hizo cargo de su compañero, lo cual amerita un aplauso, así que está haciendo todo el trámite él en Lomas de Zamora, me avisó hace rato ya, me dijo hago todo, me está teniendo al tanto porque me dice me tienen de acá para allá de hacer la denuncia a otra institución de acá para allá. Bueno, la cuestión es que le digo, negro, el programa es hasta las 5, claro. Hay que ver si puede venir. Me dijo, sí, ya sé, jaja. Dijiste así, me lo imaginé agarrado a los barrotes gritando guardia. No, pobrecito, mira, capaz que tiene alguna de esas experiencias, como es el que habla rapidito y te cuenta todo. Sí. Por ahí alguna vez nos cuenta, por lo menos para dejarlos dejarlos tranquilos, que no es que está en la comisaría por algo, delito hecho. No pasó nada. Bueno. Al contrario, está solucionando un tema. Pero contamos con su ausencia otra vez, al menos por ahora. Como el programa da para 3 horas seguidas desde acá, puede que llegue. Los que van a llegar en cualquier momento son los Ácido Criollo, grupo que vamos a presentar hoy con disco nuevo, Corazón de Tierra. Estamos hablando de la banda Desprendimiento de Arbolito. Se desprende de Arbolito esta nueva conformación musical que también se conceptualiza de alguna manera con ritmos jazzísticos, rockeros, fanqueros, folclóricos. Con una introspección necesaria del cantante Agustín Ronconi, que de alguna manera arma Ácido Criollo para retomar esta raíz cultural originaria. Ya nos va a contar, ya nos va a contar. Bien. Porque esta vertiginosidad y esta cosa estruendosa que tiene Arbolito le consigue bajar dos cambios en ácido criollo, como para tradicionalizar un poco, pero no tanto. Ajá, claro, igualmente tiene raíces él, que vienen del rock, del jazz, y le gusta mucho el folclore, o sea, que mezcla todo eso. Esa mezcolanza después se nota. Así que en un rato contamos con los Ácido Criollo acá en la radio, con el disco nuevo, creo que nos traen un ejemplar del disco anterior. Es la primera vez que vamos a contar con Ácido, porque en la otra radio de Capital ya habíamos estado con Arbolito, que nos fue a visitar Agustín. Pero en esta ocasión van a venir como Ácido Criollo, bueno, este trío, que está formado por André Farinia, Diego... Daniel Diegues y Agustín Ronconi, bueno, van a venir a visitarnos, eso entre otras cosas, porque entre otras cosas vamos a contar con el despelote en el conurbano por el gobernador Scioli, este pago del aguinaldo que todavía no sé si se dio a pagar en una sola vez o está todavía la mezcolanza. Tiene orden del juzgado, de la justicia, Scioli, para pagarlo una sola vez. Pero apeló. Pero está viendo cómo va a pagar. Se dice que va a apelar a los bingos y a las loterías para ponerle impuesto más, que no está mal, para nada. Yo pensé que lo venía haciendo desde que asumió. Viene cobrándole, o como todo el mundo le cobra, pagan impuestos los casinos. Y él está aumentando más el impuesto. A los restaurantes, la gente que más tiene, más, ¿no? Que nada a los bingos. ¿Viste? Que genera mucha plata, ¿no? Y la timba deja mucha plata. Mucha plata. Ese tema más o menos lo vamos a detallar y ampliar un poco más, un poco con Oscar y un poco con Omar Zanarini, que es nuestro periodista político, el que analiza el tema. Vamos a tener toda la data de las Olimpiadas Londres 2012 con Ignacio Fernández Lirio, que dicho sea de paso, hoy no sale por teléfono, viene al piso. Va a venir al piso. Así que los que no conocen la carucha de nuestro periodista deportivo, va a venir al piso también. Les está gustando este clima de la radio y de tanto en tanto cuando pueden vienen para el piso. Bueno, eso, entre otras cosas, se suma a todo eso las nostalgias y las palabras bellísimas de Don Shigu en su momento de introspección, algo de quichua, un saludito en quichua que toma y repercusión. Y más maná, ¿por qué no? Y más maná, ¿por qué no? Porque sí. China Cachun, así es. China Cachun. Claro, China Cachun. Me hizo acordar mi palabra. Tocuita, Rini, Rimachico, Quichuapi. Mishkimishki. Todo lo voy a hablar en quichua. Ashiyata. Bueno, son cositas que el quichua. Y bueno, después si hay tiempo vamos a hacer algunas cositas, algunos verbos. Unos salteaditos ahí, bien. Sí. Che, qué lindo día, ¿no? Soleado. Hermoso el día. Está un poquito fresco, pero en la sombra está fresco. Ventoso está. Sí. Está ventoso, por eso es verdad que en la sombra hace más frío. Es muy cierto. Es verdad. Mati Basualdo, Eugenia Santorum en la parte de controles, supervisando la parte técnica, la grabación del programa, y ustedes seguramente desde cualquier punto del mundo en la página web de la radio www.fmlatecno.com.ar, que acaba de celebrar 6 años como radio, como ente de comunicación, como herramienta para producir nuevos discursos. El pasado 9 de julio se celebró el lunes. Sexto aniversario, y el lunes feriado. Con así programas que, enlatados. Con programas todos editados, enlatados, no sé si entramos al final nosotros. ¿Entró finalmente? No se acuerda. No sé si entramos porque también nos atrasamos nosotros en presentar la edición. Claro. Sí, claro. Pero lo importante es que la radio cumplió 6 años y los que formamos parte de hace unos añitos también nos sentimos parte de ese cumpleaños, nos sentimos parte de los sopladores de velitas, nos merecemos una porción de la torta, de la torta de verdad, de la mesa de los dulces, redonda. La parte, claro, la de pastelería. De no, pero se ve que quedó algo porque Mati andaba con dos bandejas hace un ratito. Pidió el almuerzo, o es desayuno eso. No, dice que llegó esto, dice, así que imagino que es porque quedó del 9 de julio, bueno. No sé. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Mati. Bueno, bien, pero ya lo vi. Que ir pensando el año que viene, ¿no? En hacer algo. Y yo tengo ganas. Digo yo, porque es una universidad con tanto espacio, un campo tan lindo, ¿viste? Algún festivalcito. Yo tengo unas ganas, pero es en agosto se hace, agosto, me dice Eugenia. Bien, bien. Que no quede así, ¿viste? No solamente... ¿Por qué tenías que sacar ese tema tan...? Porque me acordé porque de lo que hablábamos en casa. Porque es controvertido, eso lo tenemos que hablar con Valentín y, ah, bueno, y los pero... chicos de la radio, que somos nosotros para no, estar... Estamos aportando. ¿Estamos opinando, decís vos? Aportando. ¿Es solo un aporte? Sí, claro. ¡Tenemos ganas de fiesta! ¡Queremos, queremos fiesta! Joda, ¡queremos joda! Claro. ¡Seis años de la radio! Claro. Ya. Es que se lo merece también pero la, más vale. La radio, y los chicos, todo. Que la gente venga a pedir autógrafos a los chicos que laburan toda la semana, sacarle fotos. Miren qué lindos que son. Sí. Magi, la gente no Eugenia. Venga a esta zona los domingos a la feria solamente o a estudiar acá. Que sepa a... que también hay una radio. Hay un medio de comunicación, hermano. Claro. Con lo que significa eso. Claro. No me hagas con calentar. Lo que cuesta. dale. Empieza Raíces de mi Tierra. Ya empezó hace rato, a las 2 de la tarde en punto. Sigue Raíces de mi Tierra. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Por tu encanto de morena, hoy tu cuerpo con mi boca besaré, como beso a la muchacha de mi vida. Tierra adentro un zapuca y te arrancaré. Me pregunto si algún día yo pudiera traicionarte con algún otro querer. Otra gente, otro paisaje, otra manera de tomarlo al dolor como el chamamé. Hoy misión es cantar te quiero, orgulloso de vos mujer. Contra el monstruo de la ignorancia tengo un machete y un chamamé. Hoy misión es tierra de monte con hambre y sed de poder crecer. Más que promesas te traigo canto, que es el abono que hay que poner. Hoy misión es cantar te quiero, orgulloso de vos mujer. Contra el monstruo de la ignorancia tengo un machete y un chamamé. Así autorizado relatar que he nacido en los pagos guaraníes, aunque el pago a tu trabajo han de sacar. Más allá del horizonte solo hay humo de la industria que ha hechizado el caminar. De esos hombres que se mueven como hormigas y que envidian hoy nuestra tranquilidad. Hoy misión es cantar te quiero, orgulloso de vos mujer. Contra el monstruo de la ignorancia tengo un machete y un chamamé. Hoy misión es tierra de monte con hambre y sed de poder crecer. Más que promesas te traigo canto, que es el abono que hay que poner. Hoy misión es cantar te quiero, orgulloso de vos mujer. Contra el monstruo de la ignorancia tengo un machete y un chamamé. Thank you. Pedazote de bandas, escuchábamos, bueno, estaba leyendo un poco de bandas y estaba también escuchando muy atentamente la orquesta que tiene el Chango Espaciuk, porque la verdad es que la música que hace por ahí son 5 en el escenario, pero amerita decir que parece una orquesta. Horacio Espaciuk es autor de La Ponzoña, tema que incluyó en el disco Pinandí, Los Descalzos. Chango Espaciuk, que escuchamos recién, y antes era otro misionero. Fue un bloque de misioneros, no sé si se percataron. Claro que sí. José Lo Schwab, desde su material Machete y Chamamé, escuchamos el tema propio que le da nombre a este disco. Raíces de mi tierra en FM La Tecno, 88.3. 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Dos y media de la tarde, 12 grados la temperatura en Buenos Aires, 52% la humedad. Esperamos una máxima de justamente la marca que hay ahora. 12. 12 nada más, che. Frito en la ciudad de Buenos Aires. Voy a saludar a la muchachada de Fuego Indio, sobre todo a Eduardo, que nos está escuchando por la web. Estoy chusmeando para ver si los chicos de Fuego Indio están en Baires o están en Salta ahora. Ajá. Porque me pareció entender que están en Salta y pusieron la web y obviamente están escuchando, pero ellos residen acá. En realidad son de Buenos Aires. Bueno, ¿saben qué me había olvidado también de comentar? Que en el programa va a estar Monchito. Monchito Cardoso Núñez tiene que venir en un rato para su receta paraguaya. Tiene el pedido de 2 fans que llamaron por teléfono la semana pasada. Lorena y Liliana, que forman el fans, claro, del Moncho, pidieron una receta especial, así que... Sí. ¿A qué teléfono llamaron estas chicas la semana pasada? Llamaron al 4227-0037. Sí, llamaron de Buenos Aires, así que claro, no hace falta lo del 011. Llamaron de acá. Acá Eduardo Ávila de Fuego Indio me dice, sí, estoy con mi esposa y mis hijos hace 15 días en Salta, estamos cargando energía norteña y ensayando con la comparsa Guaira Cashpa, escribiendo y tocando. ¿Qué es Guaira Cashpa? Guaira Cashpa, Cashpa es lo... Nosotros le decimos a lo que se junta esa cosita blanca que se junta en la cabeza. No, eso es caspa. Caspa, y bueno, caspa es otra cosa. Y caspa, algo parecido debe ser, ¿no? Guaira caspa. Guaira es viento. Claro. Viento de caspa. Viento casposo. Puede ser. Estamos inventando. No, supone, a veces claro. la tierra que levanta, viste, parece algo parecido no, a eso. No, pero estamos inventando, maestro. Claro, sí, en este momento sí. En este momento estamos inventando. ¿Qué ha pasado en la semana, chicos? Ha pasado de todo. Murió Leda Valladares. Sí, eso tenemos ayer, para ahí, sí, para decirlo sí, también. Tenemos un poco de, sí, un poco de la historia. De la historia, ¿no? Esta mujer tan importante que fue para la música argentina, sobre sí. todo. Ella falleció el viernes pasado, ayer, viernes 13. Sí. Tenía 93 años, 93, tucumana, sí. tucumana ella. Tucumana, ¿verdad? Sí. Había nacido en Tucumán. Parecía Alzheimer hace bastante tiempo. Estaba internada. En un hogar de ancianos. Ah. O sea, estaba internada en un hogar de ancianos. ¿Dónde se sabe? En la ciudad de Buenos Aires, no se dice. Falleció acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Acá estaba internada. Nació en 1919, dice por ahí la historia que comenzó, fíjate vos, en el blues, boleros, baladas y canciones para niñas. Después cuando se conoció con María Elena Walsh, sí. Bueno, sus mejores obras están allá entre el 60 y el 74, en una serie de álbumes testimoniales, documentales. En una época del nuevo cancionero para el folclore, fue en la época de oro para el folclore. Sí. Sí. Mapa Musical Argentino se llamó, estaba en el sello Melopea. Sí. Bueno, obras como Igual Rumbo, Grito en el Cielo del 89, Grito en el Cielo 2 del 90 y América en Cueros de 1992. Qué lindo título. Fue declarada miembro de honor de la UNESCO. Mira. Uh-huh. Fue profesora de filosofía, licenciada en ciencias de la educación de la Universidad Nacional de Tucumán. Empezó a destacarse de joven, esto que decíamos en ese ámbito del blues y del jazz. Después empezó con un grupo que se llamaba Fijos. Fijos quería decir folclóricos, intuitivos, originales y surrealistas. Hermoso. Todo eso se llamaba Fijos allá en la década del 50, fíjate, sí, vos. La creatividad, sí. Significancia, sí, que tiene todo eso. Sí, claro, claro. Bueno, no por nada esta mujer era licenciada en ciencia de la educación, profesora de filosofía, algo sabía de estas cosas. Déjame agregar algo sobre... Sí, dale, dale. Su participación en la educación, uh-huh, en la provincia de Tucumán. Tenemos una oyente tucumana, uh-huh, que se llama Cristina Rodríguez Peralta, que nos, uh-huh, cuenta que trabajó con Leda en un proyecto para maestros de música. Llegamos a hacer un concierto con más de 1,000 alumnos de primaria cantando canciones milenarias, mucho antes del concierto con Gieco, uh-huh, dice. Todavía guardo mi certificado de alumna del seminario de folclore y del encuentro, pero no tengo fotos, qué lástima. Fue una experiencia impresionante. Y pone, entre comillas, sí, duraznito verde recién cortadito. Mirá, para recordarla, ¿no? Sí, está muy bien, porque hay algo por ahí que leo también, de León Gieco, nada más. Dice, siempre insisto, ella siempre incitó, dice León Gieco, a hacer canto colectivo, que es lo que ella practicó en plena dictadura militar cuando reunió a cientos de chicos con maestras cantando bagualas y vidalas. Uh-huh. Por ahí habla de esto también. Él sí, también dice, fue una de las transgresoras más grandes que, sí, tenemos. Sí, sí. Además, la transgresión que implica el término colectivo en un momento en que la reunión masiva, claro, estaba prohibido, era prohibición, uh-huh, porque también daba a la mancomunión, a pensar en conjunto, uh-huh, y cuando el pueblo piensa en conjunto, cuando el oprimido piensa en grupo, despierta. Claro, y se hace más fuerte y se hace más inteligente, porque hay otro que aporta lo que uno no tiene. Bueno, uh-huh, todo eso se prohibió en la dictadura cívico-militar. Muy freireana la intención educativa, uh-huh, la intención, sí, claro, educativa de Leda, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, otras cosas de, sí, su discografía, Jean d'Argentin, en 1954, con María Elena Walsh, sí, porque cuando viaja a París se conocen, sí, empiezan una carrera juntas. En Francia se conocieron, ¿no? En París, sí. Entre Valles y Quebradas, 1 y 2, del 57. Canciones del tiempo de María Castaña, sí, del 58. Es hermoso ese, sí, material. Canciones, sí, para mirar, del 62. Después en el cine hubo una película que, no, se llamó El canto cuenta su historia, del 76. Sí. Donde también participó, bueno, en fin, esta mujer que terminó falleciendo ayer, a los 93 años, y un poquito del homenaje de Raíces de mi Tierra. No se dice mucho que el amor unió a Walsh con, claro, Valladares, claro, ¿no? No, fueron pareja. Fueron pareja, uh-huh, nos pareció también digno de mencionar gratamente, uh-huh, porque lo que une el amor también permite otro tipo de construcción. Claro. Y cuando el amor va acompañado con la música y, exacto, las melodías, es más lindo. Cuando son pareja y se unen en esto que tanto les gusta, que es la música o el arte en general, generan buenas cosas. Esas parejas generan buenas cosas. Una de esas cosas elegiste para el programa vos hoy. Sí. Sí. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el tema? Esto es baguala, baguala salteña, uh-huh, es lo que estamos escuchando. Exacto. Y el otro es la artillera. La artillera, que están las dos. Justamente. Están las dos, María Elena Walsh y, uh-huh, Leda Valladares, con el amor que tiene este programa por mujeres tan fuertes como Leda. No quiero olvidarme, permítame en dos minutos, un medio minuto. Javier Peñoniori, uh-huh, ha sabido decir de ella, artesana de los silencios, hacedora genuina de resistencia del verdadero folclore. Anónimo y popular. Su obra es ejemplo de cómo podemos reverdecer nuestras raíces culturales. Raíces siempre amenazadas de destrucción por un mercado culturoso. Uh-huh. Es su copla rescatada desde el fondo milenario de raíces indo-afroamericana, cuyos ecos resuenan como rezos milagrosos que habitan en nuestro noroeste argentino. Leda Valladares es parte ya de esa cultura verdadera. Hey.

acero de esperanza. Es mi corazón un fuego que no se apaga. Leña verde que revienta, corazón enamorado, rescoldo de las pasiones, brasitas que queman tanto. Pero siempre nos envidian los tizones de recuerdo. Hoy el fuego está creciendo, las voces son llamaradas, coplas nacidas del alma van quemando las gargantas. Empezar el bloque saludando a los que nos dejan mensaje. Néstor Alancay, Luciano Bandera, Angélica Ateret, muchas gracias porque están ahí, porque nos dicen hola amigos, buena siesta, bendita tarde para ustedes. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a presentar el momento de la entrevista. Hoy más temprano que de costumbre hemos hecho una excepción que valía mucho la pena. Uh-huh, fuerte sí, el aplauso claro. Para recibir a Ácido Criollo con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Agustín Ronconi, Daniel Diegues, y me falta uno, pero está perdonado, Farinia. Ahí anda, andaba haciendo trabajitos en la casa y bueno, es el que vive más allegado. Más, sí. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, ¿Contento de estar? A estar acá con nosotros. Bueno, la verdad es que nosotros contentos de estar con ustedes acá presentando este material. Ya, salidito hace muy poco, ¿en mayo salió? Y el segundo disco de Ácido Criollo lo terminamos de un poco de cocinar a fin del año pasado. Uh-huh. En diciembre ya estaba editado. Sí. Estaba editado ya en diciembre. Pasa que, bueno, entre las giras y los movimientos de arbolito y todo, es como que a veces tardó nos la presentación retrasamos oficial. Un poco. Claro. Hicimos una presentación en la capital en diciembre. Uh-huh. Y ahora encontramos un momentito medio tranquilo sí. Como para salir a mostrarlo también. Buenísimo, buenísimo que uno de esos lugares sea también acá. Así que para nosotros es un honor que nos vengan a visitar. Y sobre todo ver que nos reencontramos, ¿no? Porque, exactamente. Nada, porque... En aquella oportunidad que estuvimos, nos encontramos en otra radio con Raíces, también con este uh-huh. mismo programa, fue con Arbolito. Claro. Expliquémosle a alguno, por ahí distraído que hay, ¿no? Que Ácido claro, Criollo ¿quién vino? ¿Arbolito es el. O ácido es el criollo. No, Ácido es el desmembramiento, es una ramita de arbolito o algo sí, así. Sí, es que en realidad somos todo un grupo, una generación con una suerte tremenda de haber estado en la escuela de música de acá de Avellaneda, sí. de conocer una música increíble que por ahí no la teníamos muy apropiada, ¿no? Como que es del folclore nuestro, sí. Que tuvimos la posibilidad de aprender mucho ahí y somos todos de la misma generación claro. De la escuela, de compartir un montón de grupos y proyectos antes de los proyectos que por ahí se fueron consolidando sí. más, como uh-huh. bueno, fue el caso de Arbolito, que son 15 años ya de andar sí. juntos. Una costumbre que siempre surge, ¿no? En las escuelas de música. El hacer proyectos. Una necesidad. Una necesidad, sí, claro. Me imagino que es el, que claro, el siguiente paso es hacer, hagamos sí, algo. Hagamos algo. Claro, hagamos algo, claro. Exactamente. Y bueno, Dani con Andrés tenían un grupo, ¿no? Sí, Contraflor. Antes de que Andrés empezara a tocar en Arbolito, yo tocaba con él. ¿Contraflor? Contraflor. ¿Qué onda Contraflor? Contraflor, folclore. Ah, pero siempre en la gama. Bueno, pero más o menos, porque después con Andrés, cuando él empezó a tocar con Arbolito, después sí. Contraflor se diluyó un poquito. Sí. Y con Andrés siempre, aparte de tener una amistad personal, digamos, sí. tenemos una afinidad musical importante. Entonces nos juntamos a tocar lo que sea, jazz, claro. Tenemos unos de mito grabados de jazz, de folclore, de lo que sea. Era una cuestión de juntarse a tocar, no importa lo que sea. Claro, el tema que claro. salga algo, no importa cómo que claro, salga. Claro. Daniel Diegues está con nosotros, baterista y ¿cómo se dice? Y percusionista. Percusionista, bombisto de Ácido Criollo, Agustín Ronconi, cantante, guitarrista, flautista. ¿Qué más hay para leer acá? Quena, charango, tanto inquieto, de... Inquieto el hombre. Inquieto, es verdad. Y toda esta historia un poco de... Estaba leyendo, ya les venía diciendo fuera del aire que estaba leyendo entrevistas, algunas entrevistas gráficas que ustedes ofrecieron a otros colegas periodistas y pispeaba algunas respuestas de ustedes que me parecieron interesantes, que es esta posibilidad de ver al folclore con la libertad que precisa a veces, y es algo que de alguna manera los permitió unirse a Liliana Herrero, invitada del disco sí. también, ¿no? ¿A qué se refiere Ácido Criollo con esto de ver el folclore con cierta libertad? Bueno, quizás es un concepto de ya filosófico de vida, ¿no? Estar, asumirse lo que uno es, ¿no? Con lo que uno trae y lo que uno por ahí tiene la posibilidad de descubrir, que fue lo que nos pasó a nosotros, de descubrir el folclore nuestro, ya con casi 20 años, ¿no? Y venir un poco de una cultura bastante más urbana, más, más relacionada al rock, ¿no? En lo claro, musical. Es verdad. Y descubrir ese gran ventanal de una música increíble con una raíz originaria, ¿no? Y una vez que lo sentiste, ya es muy difícil negarlo y taparlo, ¿sí? Entonces uno empieza a dejar aflorar todo lo que uno trae. Claro, los llamados internos. O sea, claro. Es como que algo que tenías adentro que descubriste, ¿no? Me parece que debe ser algo así. Es más fuerte que uno. Más natural. O sea, claro, uno piensa, sale con mira, están fusionando rock con jazz y folclore, pero no, es lo que nos sale a nosotros. Claro, no, o sea, seguro. No es lo que lo pensamos claro, así. Exacto, claro, lo que claro. pasa es que por ahí la prensa también trata de construir claro. estos discursos, estos relatos de Ácido o Arbolito son esta fusión de como para explicar de alguna manera. Está muy bien manera. Analizarlo. Claro. A lo que voy es que a nosotros no es algo sale, que se buscó. Claro, exacto. Sale naturalmente eso, esa búsqueda. En esa búsqueda de mezclar también aparece una dupla que son mencionadas en estas entrevistas que Agustín responde, que es cómo se consigue unir al Cuchi con Ian Anderson, por ejemplo. Ian Anderson, que digamos es un guitarrista que yo me lo puse, algunos músicos que nombraste me los puse a buscar. Claro. Esto es lo que está bueno de conocer un poco más. Y bueno, por ahí Jethro Tull es una claro. banda que yo traía un poco de la adolescencia, que me partió la cabeza en un momento. Sí. Y después, con el tiempo, estar estudiando música y comprender que lo que ellos hacían, o hacen, porque sí. siguen tocando, sí. es fusionar el folclore de ellos. Que es claro. La música celta, claro. la música barroca, música antigua, claro. con rock, ¿no? Anderson es, o era, ¿no? Flautista escocés. Es, sí. Por suerte sigue tocando y viene cada está, tanto. Está vivo, sí, sí. Y cada vez toca mejor la flauta, por otro lado. Claro, claro, y vos seguidor, va, porque además seguís su línea musical. Entonces, un poco bueno ese paralelismo con el Cuchi, ¿no? Porque el Cuchi es como una cosa que a todos los enamorados del folclore de alguna manera es que nos abrió la puerta. Miren lo claro. que se puede hacer con una zamba, ¿no? Paso exacto. Y además la cantidad de obras que tiene Leguizamón Castilla. Lo sí. que escuchás de Leguizamón Castilla... Una más linda que la otra. Claro, te enamora. ¿Cómo no se va a hacer con eso algo? Y también leí por ahí que decís que en el folclore hay una permisividad, si se quiere, de hacer... Uf, con esto podemos jugar un montón. Y bueno, Dani te puede contar bien con el tema de los ritmos, ¿no? Claro, bueno, eso fue lo de, justamente en la parte jazz nuestra de ya que analizamos. Claro. Lo que tomamos es el concepto un poco, ¿no? Del jazz, no tanto el lenguaje, sino el concepto. Viste que el jazz tiene mucho de improvisación exacto. y mucho de libertad en ese sentido. Sí. Con la armonía, con melodías y con la improvisación en sí, ¿no? Instrumental. Entonces, como que el folclore también permite eso. Vos tenés una base, un ritmo claro. de base, una armonía base, y nosotros podemos jugar arriba. Juegan encima de eso, claro. claro. Y claro. Es buenísimo. Justamente hablando del Cuchi, como que abrió mucho también lo que es la cuestión armónica. El folclore tradicional, digamos, no está tan desarrollado, sin que esto sea, ¿no? calificarlo, ¿no? Sí, digamos. Sí, sí, claro, claro. Pero el Cuchi empezó a tomar elementos externos que están buenísimos y que te permiten jugar justamente claro. con eso muchísimo más. Claro, estoy observando la gráfica del disco. En realidad está muy bueno tenerlo antes al material para poder hacer después una entrevista más profunda, pero recién me traen los chicos y por suerte, chicos, les agradezco el ejemplar de Corazón de Tierra y además del primero. Claro. De estoy viendo mal. Era Corazón de Tierra, estaba mirando el primero que es homónimo. El homónimo. No, pero igual sabés que me lleva a una pregunta actual, la tapa del primer disco, porque por el nombre del grupo y esta teoría peculiar en la que te basaste, Agustín, para ponerle el nombre al grupo. Porque veo botellas, ¿no? Hay botellas, hay líquido. El ácido se embotella en vidrio siempre. Sí, claro. Ácido, porque es corrosivo. Ácido criollo. Esa es tu teoría. Y por ahí viene, me parece que. Agustín tiene su teoría de por qué ácido criollo. Y tuvo que ver con estar leyendo un librito de elaboración del vino. ¡Qué loco! Un amigo, escuchen esto porque es la anécdota de ácido. Un amigo uruguayo que vive en una chacrita por allá. Andaba con ese libro y digo, uy, que es impresionante. Bueno, entonces me lo prestó. Empecé a leer. Primero te llamó. Porque es algo muy, muy característico. Bueno, en las provincias se hace, no es característico acá en la ciudad, ¿no? Sí. Digamos, culturalmente. Un libro de vinos. Se perdió, digamos, en esa costumbre. Pero allá, por ejemplo, es muy normal que la parra, ¿no? En el patio, claro. Y hacer algo con esa uva, ¿no? Que de hecho, acá cerca del río hay lugares donde se hace vino claro, patero. Vino patero en zona sur, en Bernal, por ahí también hay Berazategui, las zonas ribereñas, hay viñedos y se hace vino. Pero sí, dale, seguí, está seguí. Porque... Está buena, claro. Y bueno, leyendo, le dedicaban mucha importancia a la proporción del ácido. Ajá. Y que había que conseguir unos aparatitos para poder medirlo. Claro, claro. Entonces la proporción justa del ácido para que el vino tenga su personalidad, ¿no? Pero que no se pase, porque si no ya queda medio intomable. Sí, sí, claro. ¿Y esto traducido? Y eso traducido a, bueno, a ver, cuando uno agarra una zambita, una chacarera y... Ponerle un poquito de ácido. Un poquito de ácido. Un poquito de ácido. Está claro, buenísimo. Claro. Me pareció un encanto conocer y repensar en esta manera de conceptualizar el grupo, ¿no? Vamos a. En realidad, yo le erré a lo que le di a nuestro operador. Yo le di el disco, el primer disco operador. Mejor. Así que, sí, como para decir, bueno, esto es lo que escuchás hasta hace 2 meses, ahora vas a empezar a escuchar el nuevo. Vamos a zafar de alguna manera. Mientras pensaba en estos conceptos de música que tienen, ¿no? Y en las cosas que vienen escuchando ustedes, que ya de alguna manera en la entrevista se van notando, ¿son nacidos en Buenos Aires? Es algo muy común que me interesa siempre conocer. Yo soy porteño. ¿Sos porteño? Porteño. ¿Agustín también? Yo soy quilmeño. ¿Sos más bonaerense, más como...? Bien, del Pago. Ese, sí. Del Pago, sí. ¿Pero vivís en Quilmes? No, hace 10 años que ya estoy no. viviendo en la capital. Ajá. ¿Y la música, como más allá de que se conocieron en la escuela, música popular de Avellaneda, más allá de eso, es una elección que viene influida de algún familiar en ustedes? Yo no tengo familiares músicos. No, ¿se te ocurrió? Sí, pero de repente, sí, todo el tiempo, desde chiquito, en el jardín, en la primaria, andaba golpeteando las cosas. Típico del baterista, la ¿no? típica, bueno. Sí, que la abuela típico. Dice, este chiquito va a estar con la bata. Totalmente, seguro. Y entonces, para que no moleste más en casa, me mandaron a estudiar. Andá a servir de otro lado, te dijeron, en realidad. La beta estrella. Bueno, pero bien. Bien, no, muy bien, claro. Por claro. suerte, me mandaron a estudiar. Claro. Esa es mi historia con la música, digo. ¿Y con vos? No, yo casi terminé en el secundario por cuenta propia. Me prestaron una guitarra y fui a un profe. Sí. Y... después me hablaron de la Escuela de Música de Avellaneda, así que en cuanto terminé el secundario entré a estudiar. Y mi viejo es músico, pero bueno, no se dedicó profesionalmente, tuvo su orquesta de jazz, así medio Dixieland. ¿Vive tu viejo? Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Néstor. Néstor Ronconi. Toca la tuba, tocaba la tuba. Ajá. ¿Qué es la tuba para algunos que no conocemos? O no y es conozcan. Una trompeta gigante. La tuba. Que cumple el rol del bajo. En la que hace pum. Sí, pum, qué bueno. Claro. Pum, qué bueno. Pum, pum, es el más grave de todos. ¿No lo metiste al viejo a hacer un pum de esos? Yo me estoy enterando, así que. ¿Viste, Daniel? Dice que bueno que está. Se llamaba La Ribereña, la orquesta que tenía, tenían banjo, tuba, trombón, clarinete. ¿De zona sur, de Quilmeson? Claro. Claro, sí, sí me suena. Sí, tienen la foto de la tapa del disco en la costa. En la, claro, hay que googlear, uh-huh. Hay que empezar a youtubear algo de eso, ya me tenté. Y hay que ver si subieron algo. Me gusta ser un poco arbitraria, al principio, por lo menos. Yo me muero por escuchar a Don Ponciano Luna. Me muero por escuchar esto, hecha carrera de Carlos y Peteco Carabajal, es el tema número 9. ¿Me querés contar algo? De este... Es un clásico, aparte. Es un... ¿No? Se lo escuchamos a... quiero acordarme el estribillo. Ponciano, ¿cómo toca, cómo suena su violín? Algo así dice, ¿no? A Don Exactamente, Ponciano, sí. El bueno, Coplanacu también la claro. grabó. Sí, sí, es un tema muy... muy querido por muchos jóvenes, digamos. Mm. Es un tema de antes. Pero Ponciano Luna existió, era un personaje. Claro. Lo conozco. No, personalmente no tuve la suerte de hablar, no como Atahualpa Yupanqui, porque con él estuve, nos dimos un abrazo. Bueno, después los conozco a los músicos de antes, a todos, por decir Eduardo Falú. Yo no conozco la historia de Ponciano Luna. Y Ponciano Luna no tuve la suerte, pues seguramente yo me vine ya a las grandes ciudades. Claro, de más joven, claro. De joven. ¿Pero qué era? ¿Un compositor? Sí, un gran músico, Ponciano Luna, sí. Violinista. El nombre me suena de hace 6-7 décadas atrás, así que mira lo que te digo. Claro, bueno, claro. Voy a investigar porque la verdad que sí. Luego... La conocimos por Peteco, digamos. Sí, la sí, sí. Mm. Y es lindo que rescaten temas así para el recuerdo, ¿no? Luna. Que no se pierda aquello, aunque el autor, el quien tocaba o cantaba no exista, es lindo recordarlo y más como ustedes que son jóvenes, traer todo eso para mucha gente. Aparte de la juventud, la gente mayor seguramente va a lagrimear escuchando a ustedes cantando un tema de esos. Escuchen a Don Ponciano Luna, Ácido Criollo, que están en vivo en Raíces de mi Tierra. Ponciano Luna, olvidarlo no podré, hombre machazo aijuna. Aquí le quiero cantar con todo mi corazón, nadie más lo ha vuelto a ver y él me ha dejado su adiós. Agua 7 de abril, nueva esperanza, el mojón, el saladillo y Simbol lloran a su trovador. Dios lo tenga en la gloria, te ruego yo desde aquí. Oiga Ponciano Luna, cómo llora su violín. Cuando cantando al fogón sabíamos amanecer. Nunca traiciones la fe del que te dio su amistad. Bríndate entero al amor y no le mientas jamás. FM La Tecno, UTN, Facultad Regional Avellaneda. FM La Tecno, 88.3.

¿Están escuchando, no? ¿Están prestando atención? No, dice. No tenés auricular. Soy sincero, me sacaron el auricular. ¿Por qué Gruberito? Gruberito. El Gruber es la base, lo que te hace mover la patita cuando vos escuchás un tema. Gruberito. Claro, y como yo, poesía cero, de repente fue instrumental, así que... Ah, mirá, está bueno esto. Está bueno, sí. Es un llamamiento a tentate. Escucha esto, sí. Copate. Sí, una claro, cosa así, ¿no? Claro. Ah, muy bien, Daniel. Cortina de especial para editar. Para editar. Vos tenés para oído de editor. De radio, claro. Ideal, totalmente, sí. ¿Cómo se mete o cómo toma vida Pastorius? ¿Es Jaco Pastorius? Jaco Pastorius. En ácido. Un tema que trajo Andrés, sí, que Farinia, es el bajista, que es el que no vino. Justo te lo pregunto a vos. Jaco Pastorius es un músico de jazz rock, sí, de los 70. ¿Bajista también? Bajista de sí, norteamericano. Weather Report, sí, norteamericano. Que según Andrés es un poco el que inventó tocar el bajo eléctrico. Mm-hmm. Qué bueno. Todos los recursos que se podían hacer en un bajo, sí, él les dio tres vueltas, digamos, ¿no? Claro. Sí. Que yo, por ejemplo, Aznar, que es un gran bajista, sí, tomó mucho del sonido de Pastorius, ¿no? Entonces es como un referente para los que tocan el bajo eléctrico. Claro. Mirá. Claro. Y Andrés se tomó el trabajo de transcribir esas melodías imposibles. ¡Qué lindo! Que tiene unas escalas rarísimas, sí, y lo trajo para tocar ácido. Y ahí nos hizo estudiar para poder tocar. Claro. ¿Hay alguna canción de las del disco que está especialmente mostrado esto o es en la base general? La última es Opus Pocus. Opus Pocus. Un tema de Jaco Pastorius, sí. Claro. Y además, claro, pusieron un tema de Pastorius. Y bueno, y jugando ahí bata y bajo, encontraron que se podía jugar con bata llevarlo y bajo. Para, ¿no? ¿Para qué ritmo? Y medio que empieza por Brasil. Brasil, pasa, sí, por Uruguay. Está montonazo. Y después, bueno, termina en un funk rabioso. Escuchá un cachito esto rabioso. Y Pedrito improvisando a full. Es un pedazo. Estamos al aire. Un poquito acá. Ah, ¿no se subió acá? No. Cortamos un cachito del aire. Para los que nos estamos desasnando hoy, Pastorius, Jaco Pastorius, ¿ya falleció, chicos? Vive. Me parece que falleció, ¿eh? Sí, ¿no? Bajista norteamericano. Un par de años largo ya. Sí, por el 80 creo que falleció. Uh-huh. Esta es la parte más enfermiza del trío. ¿Sí? Es más relajado el trío en general. No se crea. Acá tuvimos la ayuda de Fer Aguirre, que para que me ayudó en las percusiones. Claro. Gracias a él suena así. Mirá, si fuera por mí solo, suena no. Suena bárbaro. No llego mucho a todo eso. Claro. No, claro. Suena genial realmente, ¿eh? Uh-huh. Pero el concepto musical del trío se nota también en esta composición. Opus Pocus. Uno de los extremos, ¿no? Ajá. De la sonoridad, claro, del trío. Uno de los extremos. Está así. Pedro de Arbolito en clarinete, uh-huh, también. Ah, en clarinete, sí, también sí. Más viento, entonces. Vamos conociendo Corazón de Tierra, el segundo disco de Ácido Criollo. Tanto Daniel Diegues como Agustín Ronconi están presentes en el piso con nosotros. Es inevitable un poco mezclar ácido con Arbolito. Es inevitable porque hay una... Como decía al principio, por ahí un desprendimiento de un grupo del otro. Y por ahí, también leí por ahí, Agustín, esta necesidad de hacer en ácido algo más, si se quiere, tradicional que lo tan vertiginoso que tiene Arbolito comúnmente. Sí, no, por ahí tiene que ver con cantar esos temas que uno está como... Que de alguna manera nos trajeron para este lado del folclore, como estábamos hablando del cuchi, ¿no? Claro, Chacara de Peteco, sí, algo de la música chilena, que también es algo que que solemos hacer en Arbolito. Claro, ¿no? Jaiba, sí. Que tiene más que ver un poco por ahí con los inicios de Arbolito. Hoy somos tres compositores, ¿no? En Arbolito. Entonces, claro. Tenemos un caudal de temas, por suerte, para tocar, impresionante. Un montón. Pero a veces te queda esas ganas de esas zambitas, esas cosas que uno la canta. Que no entró. En un cumpleaños, en un claro. asado. ¿Viste? Claro. Y por ahí qué lindo darle forma a esto y buscar claro. un acordecito más. Uh-huh. Y ver que... Entonces ácido es un poco, nos permite ese espacio claro. de juego un poquito con el folclore más tradicional. Más tradicional. Llevarlo un poquito hacia otras sonoridades, experimentar un poquito. Como va a otro ritmo también, ¿no? Porque... tocamos bastante menos, buscamos los momentitos, uh-huh. las tocadas son un poco más íntimas. Claro, claro. Es como otra faceta, digamos, de la cantidad de cosas que se pueden hacer con la música. Uh-huh. Ha sido criollo, uh-huh. nos muestra corazón de tierra. Hablando de intimidad y de experiencia sonora, Zamba de los Mineros, escucha esto. Con vino morado, yo soy ese canto. Nacido en el carnaval, minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del Culampajar. Minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del Culampajar. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos, morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. La presencia que no se puede obviar de Ezequiel Yusid de Arbolito en la guitarra eléctrica. Metiendo ahí, rockeando un poco. ¿Cómo era el riff uh-huh. rockero? Can, can, can, can, can. Me han preguntado, Karina me preguntaba recién, ¿qué es un riff? Sí, por eso. Es eso, qué lindo. Qué grande Yusid también, ¿no? Nos estamos metiendo con Ácido Criollo en Corazón de Tierra, su segundo disco, con una gráfica, un arte de tapa muy naranja. ¿Eso, la búsqueda de algo conceptual también? No lo habían pensado. No sé qué decirte. Yo tampoco había pensado mucho esta pregunta. Lo hizo mi hermana, el diseño, lo sacamos unas fotos y dejamos que ella juegue, que elija la foto. ¿Cómo se llama la jugadora? Janina. Sí. Por ahí en el arte de tapa del primer disco, ahí sí estuvimos encima nosotros. Sí. Con la botella. Sí, lo hicimos enteramente, más que nada Agustín, obviamente. Súper claro. Artesanal. Sí, artesanal, pero quedó re lindo. Está y bueno. Acá la dejamos jugar un poquito a Janina, nos vino con unas propuestas. Sí, jugó, jugó. Y está bueno, es como ese contraste, los colores saturados. Sí. Naranja y lila. Sí. Sí, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. El blanco de corazón de tierra, la foto de tapa está bárbara. Cómo se contemplan los perfiles de los tres. Habla de tres perfiles, habla de tres miradas que se supieron complementar. ¿Está bien? Está bien. Mirando para el mismo lado, te faltó decir. Mirando, muy bien, con la misma, hacia la misma perspectiva. Y seguimos jugando, mirando el horizonte al mismo punto. Bueno, podemos seguir un rato más. La parte poética. Sí. Agustín estaba pensando en esta introspección que en alguna entrevista diste. Respecto a lo que te lleva o lo que te llega más a tus cosas interiores, que es la vidala. ¿Cómo llega a vos ese género folclórico que no tiene toda la difusión que se merece? La vidala está, mi interpretación, ¿no? Que está, que es como un alma, es la tierra misma cantando, que está, que ha influenciado a muchas músicas, porque en muchas zambas está el espíritu de la vidala. Claro. En una chacarera, ¿no? En mucho de la música, por ahí la música chilena de los 60, 70, que un poco tuvo que ver también con la música que poquito del folclore que conocíamos, ¿no? Sí. Y la vidala en sí misma, ¿no? La vidala tradicional, el canto a dos voces, es como algo medio mágico. Ese movimiento melódico, cómo se mueven las dos, cómo dos voces solas y una caja pueden hacerte viajar infinitamente, ¿no? Es la tierra misma, ¿no? La que está cantando. Vos sabés que acerca del género hay como una apropiación por parte de los santiagueños. Del género. Y te quiero presentar al vidalero que tiene este programa, porque mi papi ha sabido templar la guitarra, lo sigue haciendo, compone coplas para anteceder a una vidala, canta vidalas, con el más sentido, la más sentida interpretación santiagueña. Me gustaría que de esta manera que te llega, que le llega tanto a Sido Criollo la vidala, les muestres cómo es una copla en tu sentido santiagueño de la vidala, con importancia que le damos al género acá. En el sentido santiagueño, yo lo hago a mi manera, pero ellos, tremendos músicos, que a mí delante de ellos me daría vergüenza tocar. No, pa, pero mostré tu estilo. Yo toco con una sola cuerda, con dos cuerditas, y ellos meten un montón de conservatorio. Y bueno, ahí está la diferencia. Lástima que yo en el monte, qué conservatorio. Pero si no estuviera esa esencia, ¿no? De la que usted habla, no podríamos hacer nada. Allá yo, lo único que tenía, los árboles, el monte, el silencio, ¿quién me enseñaba si no fuera ir a la Salamanca, como decían? Pero gracias a Dios tengo un poquito, ¿no? Yo cuando canto vidala digo, canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otro suelo, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Entonces, después de eso arranca la vidala. ¿Me permiten hacer otra? Sí. Claro. Por supuesto, hay varias, ¿no? Qué grande. En otra vidala puse esta ocurrencia mía, ¿no? Que me pareció lindo, porque yo cuando hago las cosas soy el único que digo, qué lindo que es esto, ¿no? Entonces, un día se me ocurrió decir, hoy presiento que en lo alto me está mirando mi mamá, como pidiendo y rogando que no calle mi guitarra. Entré al monte más espeso para buscarte, vidala. A vos solo te comparo con la mujer más amada. Y bueno, cositas así, ¿no? Que se escriben en, de una persona Montaraz, por supuesto. Me hubiera gustado, pero lástima que el tiempo ya no me permite casi a mí ir a un conservatorio a aprender como ustedes. Los felicito porque ustedes son jóvenes, pueden dejar, sembrar mucho más de lo que están haciendo. Y de mi parte, nuevamente le digo, las picadas son largas, pero qué bien abiertas que están para que ustedes puedan llegar al final algún día. Aunque yo no tenga la suerte de escucharlos, pero ustedes sé que agarraron un camino muy lindo y más haciendo folclore, más felicidad para mí, como mucha gente que los debe estar escuchando en este momento. Así que por venir aquí a nuestros estudios, a Raíces de mi Tierra, nuevamente, muchas, pero muchas gracias. Bueno, se me emocionaron los chicos, ¿no? Se me emocionaron un poco, Agustín y Daniel. Esto es más o menos la vida, esto es lo que nos pasa. Yo cuando te leía esto de que llega a lo más interno tuyo, la Vidal es lo que más me llega, dijiste. Yo pensaba en que por ahí coincidíamos en esto y por eso quería mostrarles lo que mi papá trae de su Sabagasta, un paraje bien rural que hay en Santiago del Estero donde se crió, y mostrarles cómo se puede traer también desde el campo a la ciudad este intercambio cultural que hay y que de alguna manera Ácido Criollo lo transforma, lo convierte sin virtuosismos y a pesar del academicismo, si se quiere, de la cuestión técnica preparada, no se pierde la línea de lo tradicional. Y eso me parece que también es un desafío para el músico. No sé si quieren agregar algo respecto. Es muy loco, ¿no? Porque sí. Él decía, como que se excusaba de no haber estudiado, yo qué sé. Yo por lo menos hace 20 años que estudio música. Por más que estudié 20 años más, no voy a poder lograr esa esencia, ¿viste? Esa, es muy loco lo que decís, porque ahí está la base de todo, ¿no? Nosotros estudiamos esas cosas en vez de sentirlas. Claro, está buenísimo. Exacto, ahí está. El músico que aprende de la escuela y por más que lo pongan a la práctica de alguna cuestión teórica que los ayuda a formarse, y el músico que salió de su rancho, de la galería, de debajo de la sombra del tala. Sí, y que es lo que más que hay que cuidar, digamos, ¿no? Que siga su vida en la tierra, esa cultura tiene que permanecer, prevalecer. O sea, por eso hay que cuidar a la tierra, por eso hay que cuidar la Pachamama. A la Pacha y a esas expresiones que son las que nos hacen respirar de alguna manera. Y los que hablan son Ácido Criollo, Agustín Ronconi, Daniel Diegues, que vinieron al piso a visitarnos, y hablando de cuidar estas partes terrenales que tenemos lindas, las que nos hace buscar en nosotros lo que somos, lo que nos hace capaces de sentir muchas veces y de emocionarnos. Qué bueno Plegaria de un labrador, qué bueno cuidar a Víctor Jara. ¿Acá aparece Liliana como invitada? Sí, tuvimos la suerte de contarle que estábamos haciendo esta canción, uh-huh. que nos venía sonando la voz de ella. Sí, claro. Sí. Y es una grande, una grosa total. Es bueno, verdad en todo lo que, sentido, lo que ¿no? decís como cantante y bueno, como persona, ¿no? Es uh-huh. una hermosa persona. Y bueno, ya está, logramos que quede grabado y bueno, estamos felices. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Y mírate las manos para crecer, estréchala tu hermano, juntos iremos fríos en la sangre. Este es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Estrechala a tu hermano, juntos ciegos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Líbranos de aquel que nos domina en la vida. Gracias a Damián Caputo por estar escuchando el programa, músico también él, a Leandro Dayud, a Edgardo Santiago Delgado desde Buenos Aires, el correntino de Paso de los Libres. Gracias, chicos. Están me gusteando la plegaria de un labrador que está pasando recién con Liliana Herrero como invitada del disco Corazón de Tierra, lo nuevo de Ácido Criollo que nos lo están presentando en Raíces de mi Tierra. Y el grupo va a tener presentación, o el disco también va a tener presentación oficial el jueves 19, 21 horas, en el Teatro Orlando Goñi, Cochabamba 2536. Como invitado estará Juanpi Sánchez. ¿Qué hace Juanpi Sánchez? Es un músico que acaba de hacer su primer disco, percusiones medio raras, calimbas, percusiones hindúes, sí, percusiones locas, así que va a hacer un poquito de su música antes del trío, con un chelista y un guitarrista. Qué bueno. Y después, bueno, el show de Ácido Criollo con invitados también. Va a estar Fer Aguirre, que es el que grabó las percus en uno de los temas del disco. Y bueno, estuvimos ensayando y metió percus en varios temas. Claro. Que nos quedamos muy felices. Aparte de Fer Aguirre y aparte de Liliana Herrero, en Corazón de Tierra está Georgina Hassan. Es Hassan el apellido. Sí, la conozco. Ezequiel Yusid, que habíamos dicho. Qué pedazo de guitarra eléctrica de arbolito. Diego Farisa. Baterista de Arbolito. Baterista y Pedro Borgobello es. Sí, Borgobello. Borgobello. Y no podemos soltar de la mano a Arbolito cuando estamos con Ácido Criollo, porque Arbolito va a presentar en agosto también su nuevo disco que se llama Acá Estamos. Ese tampoco lo tengo. Acá Estamos y va al mangazo. Igual ya hicimos contacto con la prensa. Ya estuviste mangueando aquí, digámoslo. Sí. Para presentarlo. Para decirle que hicimos contacto con para conseguir. ¿Y viste eso que significa traducido? Lo mangué. Sí, pues es todo un trabajo. Seguro que es un trabajo. Hay que saber a quién, cuándo, cómo y moverse. 4 y 5 de agosto en Groove. ¿Es así? El uh-huh. Group, Avenida Santa Fe 4389. Es pleno Plaza, Palermo, ¿no? Plaza Italia. Plaza, sí. Italia, exactamente. Con la entrada te llevas el disco. Entrada más así disco. Es una promoción que es hasta el sábado o hasta el viernes que viene, creo. Que es 90 pesos entrada con disco. Sí. Y después ya queda la entrada anticipada las últimas dos semanas, creo que a 70. Genial, genial. Así que está bueno para ir. Es sábado y domingo. Sí. Ah, sábado y domingo, 4 Bien. Y 5 de agosto. Es sí. un fin de semana, hay que aprovecharlo. Uh-huh. Estamos con Ácido Criollo presentando Corazón de Tierra. Ya es un disco que también pasa a ser recomendado a partir de este momento en el programa. Zamba de los Mineros, Plegaria de un Labrador, Guainero, un tema de Agustín. Zamba del Lino, de Oscar Matus y Juan José Manauta. Gruberito, la cosa loca del cuando moves el piecito en las batas, ¿no? En los momentos de percusión, de Daniel Diegues. Has visto caer una lágrima, de Tito González y Congreso. Qué bueno. Según el favor del viento, de Violeta Parra. Para que vayas teniendo una idea, ¿eh? Gato Ronco, de Agustín Roncón, y a Don Ponciano Luna, que escuchamos al principio. Vidala del Monte, Vidala tradicional de comparsa, autor anónimo. Y Opus Pocus, que es el tema de Jaco Pastorius, que lo hemos escuchado un poco también para encontrar estas fusiones que Ácido Criollo se permite a la hora de hacer sonoridad, música, composición. Ya morí por la Vidala del Monte. Creo que es la ocasión. No sé si ustedes quieran escuchar algún otro tema antes, pero me parece que da como para cerrar la Vamos, nota, perfecto, Vidala del Monte. Sí, sí, ¿eh? Sí, ¿ya querés, querés? Yo no quiero cerrar. ¿Por qué hay que cerrar? ¿No podemos hacer hasta las 5 con Ácido? Tiene cosas que hacer, me imagino. Oh, qué lástima. Yo quería estar hasta las 5 con Ácido, creo. Yo están acá en el piso. ¿Eh? Sí, sí, es interesante. Sí, vénganse el jueves. Dale, dale. Sí, dale. ¿Vamos? Sí, vamos. Está lindo para ir porque es jueves. Un lugar que se puede tomar algo, comer, uh-huh. tiene una barra económica para uh-huh. nos contaron. Bien, es importante eso. Lindo, bueno. Un lindo escenario, lindo sonido y mesitas. Qué bueno. Bien cálido. Muy cálido. Bueno. Justamente sí, sí. para lograr lugar un lugar de barrio. Sí, en serio. La entrada es muy popular porque es 30 pesos. 30 mangos, sí. Así que Cochabamba 25.36. ¿Vamos? Este jueves, vénganse. Es barato, está muy bueno, sí. Está bueno, sí, ya sí, vamos, sí. vamos a verlo. Vamos a ver la presentación de Ácido Criollo allá. Y por ahí en agosto conseguimos el Acá Estamos de Arbolito. De paso. Mangazo 2. Chicos, gracias. Gracias Agustín, gracias Daniel. A ustedes. Bueno, ustedes. Si quieren agregar. Gracias por algo. Los matecitos. Y será hasta la próxima, entonces. ¿Por ahí en algún momento se ocurre un acústico y me traen a Farinia también? Dale, si se da. Da para eso. Mire, acá la salida por FM es muy buena, Para la cosa acústica da el sonido. ¿Sí? En serio, no quiero ser obsecuente, de verdad da. El tema es que justo él es el que tiene que enchufar. Claro. El bajo, claro, por el bajo, claro. Y amplificamos. Ahí tenés, ahí amplificamos. Tenemos. Sí, acá me dicen que sí, sí. Mirá, y la chica además hace percusión también, así que conoce. Tenemos, ¿no? Vos decís que sí, el bajo lo enchufamos bárbaro. No acopla, no rompe nada, no explota, no. Así que puede, no hay excusa. Entonces, gracias Agustín, gracias Daniel. Bueno, nos estamos viendo, gracias. Un gusto. De verdad. Y despedimos Ácido Criollo con esta Vidala del Monte. Esto que nos lleva más adentro de lo que somos también. Corazón de Tierra, el título del nuevo, segundo disco de Ácido. Y con esto les decimos una vez más gracias por venir. En medio del monte, hacha, machete y sudor. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Tengo envidia a nadie.

Claro, usted va a decir, ¿qué se va a hablar este hombre ahora? Mire, hoy a la mañana, con un día bien fresquito, ¿sabe qué me puse a pensar? En mi mamá, en mi tata, en la madre de ellos, que vendía a ser mis abuelos, mi abuelita. Esa señora de pollera larga con sus canas y el pelo casi sin conocer peluquería, ¿no? Porque se usaba mucho las trenzas, ya cuando el pelo pasaba la cintura, a lo mejor ella misma con una tijera lo despuntaba, como decíamos nosotros, se cortaba un poco. Pero las mujeres de antes eran así. Usaban la pollera bien larga para empezar, para no andar mostrando las piernas. No es como en las grandes ciudades que no todos nos reímos. Parece lindo mostrar los pechos, mostrar las piernas, mostrar la carita pintada. Yo de mi abuela tengo los recuerdos que no... Me parece que no conocía ese lápiz que le llaman las chicas para pintarse la boca, ¿no? Me parece que no la vi nunca, mi abuelita, pintada, cuando mucho, a lo mejor, cuando comía una naranja o algo, le quedaba medio coloreadita la boca, porque si no, no. Pero qué lindas empanadillas, qué lindos rosquetes que nos traía. Nosotros éramos chicos en mi pago, allá medio el monte, donde la sombra de las plantas es la dulzura de todo chico, de toda persona criolla. Usted a lo mejor va a decir, ¿a dónde vive este? No, señor, yo vivía ahí en el monte, donde no había heladera, donde no había cosa fresca, donde no había... cubitos que le dicen aquí para enfriar más los líquidos, las bebidas, ¿no? Hasta para guardar la carne había que estudiar qué sombra era mejor, cómo cuidarlo para que aguante para el otro día, no solamente un día, dos, a veces una semana entera teníamos que tener todo eso. Bueno, eso sabía mi mamá y mi tata. ¿Por qué? Porque de mi abuelita eran descendientes y les había enseñado todas las cosas que mi mamá nos dejó a nosotros después como regalo. Todos esos regalos, una persona de bien lo tiene, lo conserva. Qué lindos recuerdos, porque cuando venía mi abuela todos la esperábamos con los brazos levantados, era porque ella era la dulzura de la casa. Mi mamá se ponía contenta de verla a su mamá y nosotros de verla a ella también con nuestra abuelita. Éramos muy felices. Muchos chicos nos criamos juntos de una sola madre, de un solo padre. Pero qué orgullosos que estoy recordando todas esas cosas, ¿no? Los lindos momentos que vivimos con pocas palabras, pero con mucho sentimiento. La forma de que nos criaron ellos, nos dejaron, se fueron. Y nosotros a seguir haciendo el comentario de esas cosas. Qué recuerdos, ¿no? Por eso yo soy una persona que cada vez que me acuerdo de todas esas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. te he vuelto a ver después de mucho tiempo. Te he vuelto a ver. La pena que yo tenía se ha vuelto alegría en mi corazón, y mi copla que ayer se fue llorando, llorando su amor, se ha vuelto vida la en algún cantor, se ha vuelto vida la en algún cantor. Me siento en mi banquito imaginario mirando a Don Shigu. Qué lindo mensaje de un oyente que le presta atención a este bloque. ¿Quién es? Néstor Alancay. Ah, muchas gracias. Qué pedazo de oyente que tiene, ¿eh? Me siento en mi banquito imaginario mirando a Don Shigu. Pensaban qué buena manera de interpretar las nostalgias de Don Shigu, ¿no? Qué linda manera de escuchar la radio, loco. Gracias por eso. Las exquisitas palabras de Don Shigu en sus nostalgias, nostalgias que lo emocionan primero a él, después nos transmite eso a nosotros. Vilma Wagner, Octavio Taján, son los Wagner-Taján dúo del disco Alma Redonda, La Vidala de Carlos Carabajal, Te he vuelto a ver. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. Raíces de mi Tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Cultura, agenda, temáticas sociales. Raíces de mi Tierra. Informes periodísticos, producción de noticias. Raíces de mi tierra. Raíces. Raíces de mi tierra. Entiende por cultura la raíz y la historia. Somos la sangre que vendrá, viento que curtirá la piel del pueblo que levantará, la voz que borrará el ayer. Hola, soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, y hasta llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco. Así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef. Lo que le dicen chef ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? Luciendo que guaderá, zarcillo de tres pendientes. Bueno, aquí estamos, casi terminando la segunda hora del programa, gracias a Hugo Frías, de Frías Santiago del Estero, que me gustea nuestra promoción del programa. Aquí estamos. ¿Vos estás diciendo muchas cosas? Porque si no, yo vengo más tarde, ¿yo? No, Moncho, es un momento. Me avisa y yo vengo más tarde, espero allá afuera. Estaba pensando que hace rato ya es la nueva incorporación del programa, hay que cambiar un poco la apertura, ¿no le parece, Monchito? No sé, usted me dice y yo voy y grabo, bueno, no sé nada, yo voy y digo, soy quien, así, no sé, y nada más. Y chefa. Parte. Listo. El chef de raíces de mi tierra. Cocinero. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, Moncho. Estamos bárbaros. Está lindo hoy. Brillante lindo, sábado. En ¿no? El sol está lindo, en la sombra hace un poquito de frío. Y ahora le dejo entrar un poco a Irupé en el negocio. Le corrí un poco la lona esa que tiene ahí en el lugar ese. Le armé como una especie de localcito, digamos. Entre chapa y lona y unos pocos de madera. Medio así nomás. Artesanal. Sí. Porque usted sabe que tengo que desarmarle todo y llevarlo yo cuando termino, porque si no me afanan todo. ¿Tiene qué? Tengo que desarmarlo. Claro, no es solo, no. Esas, no, claro, no yo, es que queda ahí. No, yo me voy ahora, saco la recaudación, digamos, sí. Me voy a dormir un rato la siesta, mi ajá, merecido descanso. Después voy, es tipo tardecita, ya la voy a buscar a la Irupé y bueno, desarmo el local ese, digamos, y eso llevo para casa y guardo toda la chapa, la lona, todo eso. Buenísimo. Entonces, una vez me olvidé una chapa, me afanaron la chapa. El otro día no tenía nada. Ay, pero no se puede dejar una chapa. No se puede dejar nada. No, se llevan todo. Encima, ¿no? Las chapas son caras. Sí, yo la encontré, ¿sabes qué? El ventarrón grande ese que hubo. Bueno, sí, me quedó una chapa ahí en el fondo de mi casa y dije, bueno, me viene mi bien. Mi amor, ¿en serio? No me diga mi amor. Pero esa chapa tiene dueño. Sí, se fue volando. Vaya, ¿sabes qué? ¿Qué le voy a preguntar a los vecinos? ¿Te es suya la chapa esta? No. ¿Qué me va a decir que sí? Claro, es verdad. Si a todos se le voló el techo. Igual era una chapa bastante doblada, ¿tá? Así que pobre, la tuve que enderezar un poco. ¿Te sirvió para llevarla, para reponerla? Yo que le te hice, robaron. Claro, la que me habían afanado. Pobrecito. Robado, claro. Yo bueno, digo afanado, hablo como si fueran ustedes de acá de Buenos Aires. ¿Irupé no se está escuchando? Sí, le mando un beso a mi amor que está un poco celosa. ¿Por qué está celosa? Y usted sabe cómo terminó la otra vez. Ah, llamaron las fans del Moncho. Sí, eso, como el club de fans del fan Moncho club, se autoproclamaron. Club, Lorena y Liliana bueno, se le mando un beso a cada una. Que bueno, no se me ponga celosa la Irupé. Pero mándele un besito. Estas bueno, cosas son juego de radio. Es la... Claro, no, sí, no, yo ya me dijo, yo te vi, se enojó en un momento que te vi ahí a buscar. ¡Ah! ¿Qué te pasa vos? Y así, sí, ah, mala, ¿eh? Pucha. No, no sabes, la gorda cuando se enoja se infla, parece. Sí, no, yo me da... Sí. Mire que yo soy bastante malo, soy bastante sí, peleador, pero me da un poquito de miedo. ¡Epa! Cuando se infla la gorda así, me sí, mira y me señala con el dedo, ya vas a ver vos, Moncho. No, no, mi amor, bueno, le dije nada a que veces ver, ocurren esos celos amenazó, porque hay alguna experiencia me dijo, anterior. Te voy a buscar, vas a ver. Pero bueno, no, ya quedó todo solucionado, no, ¿no será porque se tuvo celos anteriores? No, no, no, se, no, no, yo siempre fui fiel. No se enteró, que digamos. Decir, ¿no? Que no le iba a decir otra cosa. Claro. Bueno, pero siempre fui fiel. Mi amor, te mando un beso así, ahí está, basta un ya. Un beso. Mucho beso ya. Pero bueno, tú, pero también le doy un beso a mi club de fans. Claro. Bueno. Ellas te pidieron algo. Sí, una receta de bori-bori. ¿Bori-bori? ¿Qué, sí, ¿qué es eso? Yo escuché otro por ahí que dice bori-bori, no es bori-bori, es bori-bori. con acento en la I. No, la I, Ibori. La declaro la última I. ¿Cómo se la escribe? La única que tiene, ¿no? Con B larga. No, tiene dos porque son dos Bori. Con B corta se escribe. Con B corta como la B esa que se hace con los dos dedos. B corta de la victoria. De la victoria, exacto. Sí. Bueno, esto es más como una sopa, ¿yo? Una sopa, yo decía así nomás, una sopa con albóndiga. Pero en realidad no es albóndiga. No. O sea, le digo cómo se hace así medio rapidito. Sí. Bueno, el caldo tiene que ser el caldo de pollo. Sí. ¿No? Usted hace como, se hierve un pollo y ese jugo que queda lo guarda. Ajá. Bien, eso es para usar. Aparte tiene, le digo cómo hace o qué lleva, qué le gusta que le diga. Y me gusta que me explique si es sólido o es las dos cosas. Líquido. Es duro y es blando, es sólido y es líquido. Métale la preparación. Bueno, vamos con la preparación. Sí. Una presa de pollo, de cebolla 300 gramos son. Menos de medio kilo. Cebollita de verdeo, queda rico. Pimiento nosotros le decimos a la ¿cómo se llama? ¿A la Pepe? No, ¿qué Pepe? Los morrones. Los morrones. ¿Parío? No, esto no. Puta parío, ese no. Ah. No, ese es muy, muy picante, ¿no? Claro, ese no. No, a los morrones. A los morrones. Tomate, 200 gramos, laurel, dos hojas, sal gruesa, comino, cuy, bueno, un montón de cosas. Sí. Y agua, por supuesto. No, diga un montón de cosas. Diga las que no, son. No, pero la que yo le pongo, le digo. No, si usted le quiere poner más, le pone más. Porque usted sabe, con la cocina, no puedo decir, póngale claro, justo esto, porque es a gusto. A tu criterio. A gusto, claro. Bien. Claro, criterio, claro. Criterio. Bueno, usted ya se por dos lados. Junta harina de maíz, compra harina de maíz, 250 gramos, un cuarto. Sí. Hay queso duro, queso blando. Yo hay un queso que se consigue en algunos lugares, se llama queso paraguay. Que es paraguayo, sí. Queso paraguay se serio? Llama. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Queso paraguay. ¿Queso paraguay? Claro, queso, queso paraguayo. Ah, ¿qué? Claro, sí, sí, así se llama. Ah, bueno, lo voy caldo. A buscar. Le digo, va en esa, pone en esa harina, corta sí. pedacito del queso, queso que a usted le guste igual, no tiene sí. que ser muy blando, si no se derrite. Tiene que ser más bien duro. Ajá. Y caldo. Usted hace como lo corta todo chiquito, chiquito al queso ese, lo une con la harina, le ajá. pone el caldo ese para que se haga como una masa. La re masa, una hace. Masita, sí, sí, sí. rica queda. Sal no le ponga, porque el queso paraguay es salado, claro. Si entonces le agrega no sal, falta. Claro. Va queda muy salado, más el caldo que sí. tiene sal, mucha sal. Mucha sal, bueno, sí. hace como una bollita, ¿no? Como si fuera una albondiguita. Ah, con esta masa se claro, hace... Claro, se hace albondiguita chiquita, grande, como a usted le gusta. A mí claro. me gusta más bien chiquita. Más bien chiquita la bolita. Claro, claro. La bolita. ¿Dónde? ¿Y después? Bueno, por otro lado, eso por un lado para hacer la albóndiga. Sí. Por otro lado, con el caldo, usted pica bien chiquito, chiquito, chiquito la cebolla. Sí. La cebolla de verde o los pimientos, tiene que ser rojo, verde, lo que a usted le guste. Sí, yo le pongo de los dos. Morrones, verdes, rojos, sí, claro. Laurel. El tomate lo corta todo chiquito, lo deja, lo hace, lo pone en el juego. Sí. Lo pone en el juego que se dore. Nosotros sí. le decimos que se selle, el se selle que se dore la presa de pollo. Claro. Ahí le agrega un poquito de cebolla, todo eso le cortó chiquitito, chiquitito, lo pone ahí y lo mezcla. Ajá. Y eso lo deja a juego lento, ¿no? Para sí. que se vaya haciendo a poquito. Que no se queme, claro. Que no se queme, claro. Una vez que está más o menos, le agrega 4 litros de agua. Sí. Y ese se hace otro caldo grande. Otro caldo otro grande. Se hace un sopón, digamos, un sopón, patio, esos sopones, no para, sabes. Para ¿sí? cucharón. Claro, para cucharón. Y ahí lo que tiene que hacer es poner estos bollitos, digamos. Sí. Lo pone ahí en el agua. Perdón, pero este no era una sartén, entonces tiene que no, ser... No, una olla, dije yo. Una olla. Dije yo. Olla. Sí, no, pues tal vez se me pasó a mí. Perdón. No, pues no importa. En una olla grande, si le pone 4 litros a un sartén, se queda todo, ¿vio? Claro. No tiene, obvio. Obvio, muy obvio. Bien. Muy bien, te estás enganchando. Sí, yo estoy leyendo a una cosa. Así que. Bueno. Bien, él le decía, esto le hace, lo pone a cocinar cuando está dando hervor, le agrega los bollitos de esto. Sí. Y cuando flotan, usted sabe, cuando flotan ya está. Claro, como ya los está. Ravioles. Claro, exactamente. Mío, ¿sabe cocinar? No, ustedes, más ¿no? o menos. Cocina, ¿no? Bien. Más o menos. Porque está gordo su marido, no sé por eso. No sé qué se ve, sí, es cierto eso. Y a veces es. Bueno, lo que es le decía hinchazón. Es el Es energía. No, sí, bueno, digamos. Ponele. Póngale. Bueno, le decía esto, cuando está el primer hervor, ya está. Ya está la ya está está cocinada, la albondiguita que es borí. Está muy bueno, Eso es rico y es nutritivo. A base de queso. Sí, sí, ¿cómo sí, es mucho queso? Pollo. ¿Queso mucho y pollo? Pollo. Claro, claro. Y caldo y todo eso. ¿Queso paraguayo? Sí, que se llama queso paraguayo. Y se consigue por ahí en algunos lugares, pero le puede poner cualquier queso medio semi-blando. Semi duro, no sé, semi, medio. ¡Uija! Dicen esto, Blancay acá. Ah, ñamen, ¿cómo te va? Bye, parico. ¿Cómo se llama? Me hizo acordar a nuestro director de programación. El apellido, ¿cómo es? ¿De quién? El que está hablando, ¿de quién está hablando Néstor usted? Néstor Blancay. Ah, Blancay, mire usted, ese es medio, me parece que es medio paraguayo. No cree, no sé, ¿qué se ríe? Si no, paraguayo no es nada malo, ¿qué se está riendo? Asocia la cacofonía del apellido. ¿Qué se hizo caca este hombre? No. ¿Qué está diciendo? No. Esto no puedo traerle. Usted le dan un micrófono y dice caca. ¿Cómo decía esa cosa? ¿Qué está diciendo? La cacofonía es el sonido que sale del apellido. ¿De atrás? De la mención. ¿De atrás? ¿El sonido sale de dónde? ¿Qué está hablando de flatulencia usted? ¿Qué está diciendo? No, Moncho. Usted la verdad que es muy mal hablada, ¿eh? No, ¿qué está diciendo? Le estaba tratando de explicar, pero no importa. ¿Es otra cosa? Se me hizo tarde, Moncho. Bueno, ya otra vez vamos a empezar con eso. No me haga enojar. No. Bueno, no me haga enojar, porque ya son como las 4. ¿Qué hora es? Las 4 ya. Me tengo que ir. ¿Ponemos un cachito de los Jiménez, hermano Jiménez? Bueno, yo me voy con él. Ya voy, mi amor, voy para allá y voy solo, ¿eh? No me venga a buscar porque tiene que seguir viviendo. Borí para Lorena y Viviana. Borí, Lorena y Viviana, un besito para las dos. Una para cada una. Porque si no. ¡Adentro! La radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Avellaneda. FM La Tecno, Radio Abierta, Universidad Pública. La Lumbriz y los desconocidos de siempre. Los sábados, de 17 a 19, de la mano de Nico Perata, recorrimos lo mejor de la música del mundo. La Lumbriz. La Lumbriz y los desconocidos de siempre. Todos los sábados, de 17 a 19. Conduce Nico Perata. Espacio Publicitario. ¿Todavía no tenés tu dominio.com? El éxito de tus negocios o proyectos en internet comienza con un dominio.com. .com le da a tu sitio una imagen comercial y alcance internacional. Protege tu marca en internet ingresando hoy mismo a tenetudominio.com. Datatec.com, única entidad registrante avalada por ICANN en Argentina. ¿Querés tu programa en la Tecno? Tu programa en la Tecno. Llámanos al 4-227-0037. 4-227-0037. O mandanos tu demo a fmlatecno@fra.utn.edu.ar. fmlatecno@fra.utn.edu.ar. FM La Tecno 88.3. La radio de la UTN. Universidad Pública. Radio Abierta. Fin de espacio publicitario. Tanguitos al Sur. Tanguitos al Sur. Tanguitos al Sur. De lunes a viernes, de 7 a 8. Levantate temprano y desayuná escuchando tangos. La mejor selección en la mañana de la Tecno. Tanguitos al Sur. Tanguitos al Sur. De lunes a viernes, de 7 a 8. Tanguitos al Sur. FM La Tecno, desde Avellaneda hacia el mundo. Radio 2.0. FMLatecno.com.ar. Nuestro Twitter, @FMLatecno. Búscanos en Facebook, FMLatecno. FM 88.3. La Tecno está cerca. Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Para el fin de la información necesaria. Beso muy grande para Néstor Alancay, que realmente nos hace reír, ¿eh? Y lo contagiamos un poco a él, él nos contagia a nosotros. Dice, un maestro, el Moncho, pollerudo. Se fue. Ya se fue, porque si no, si te iba a cabronear. Queda, se pelea. Lo va a buscar. Los que andan discutiendo un poco son el juez Arias y Daniel Scioli respecto a esta controversia que hay en la provincia de Buenos Aires, porque el magistrado que dio al Ejecutivo Provincial tiempo hasta el miércoles para pagar el aguinaldo de una sola vez a los trabajadores estatales dice que Scioli viola la ley sistemáticamente. Es un cable que no llega, así que en 5 días se acaba la vuelta de calecita que se está dando en provincia, pero para contextualizar el tema, vamos a tomar contacto telefónico con nuestro periodista político, de alguna manera, el que abarca ese análisis, Omar Zanarini. ¿Cómo estás, cumpa? Muy buenos días, Cari, Oscar, Don Chico, estás? Lidia. Y también ¿cómo? Hola. Hablar, ¿qué tal? A Moncho, que anda por ahí. ¿Cómo Moncho, andan? Ahí está, bien, Omar. Acá estamos esperando este momento para dar la información necesaria del fin de... ¿Vos todo bien? Bien. Un poco dolorido, debo reconocer, porque estuve jugando al fútbol. ¡No me digas! Sí. No sabía de eso. Estaba mostrando mis destrezas futbolísticas. ¿De qué jugás, Omar? No, juego al arco. Bueno. Sí, juego al arco, como yo. Pero salí a jugar, estuve corriendo. Sí. Y la rodilla derecha que me está latiendo desde temprano. Te quisiera ver con los cortos, Omar. un espectáculo poco amigable a la vista. No te creas, yo te tengo mucha fe. Bueno, muchas gracias, compañero. Omar, estamos, hablábamos un poco de esta, como te gusta a vos tomar en términos de lo que venimos hablando futbolísticamente, este juego, ¿no? Este partido entre Scioli y el juez, que ahora lo está apretando un poco en este balón que corre entre tantas piernas, ¿no? Sí, así es, y habló en Radio Mitre el juez Arias y planteó textualmente, y bueno, Scioli no tiene plata, ¿qué va a hacer? Sí. ¿No? Y bueno, nosotros lo que hacemos es aplicar la justicia, y yo repite nuevamente que Scioli viene violando la ley sistemáticamente. Sí, recién comentábamos eso. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, recordemos que también Scioli llegó a un acuerdo con UPCN en pagar los aguinaldos en 2 veces. Sin embargo, van a seguir los cortes y las medidas de fuerza a partir del lunes. Sí. Sectores enrolados en CTA van a salir nuevamente junto con... empleados estatales y médicos que están enrolados en la SICOP. Sí, y docentes que amenazan con no volver a las clases después de las vacaciones. Así es. Es una situación bastante complicada, más si tomamos en cuenta que Daniel Scioli está tratando de tomar todos los elementos que tiene a su alcance para, hacer frente a la deuda que se tiene. Una de las propuestas que giró esta semana fue salir a vender los Bogar 2008, que son los bonos del Banco Provincia, que están atados también al Banco Nación, y desde la Nación le dijeron que esos Bogar no se pueden vender. Todo esto nos pone en una situación bastante compleja. El gobierno nacional, que cada vez se aísla más y se encierra en sí mismo y no da lugar a seguir manteniendo el Frente Nacional. Esto nos lleva a discutir fuertemente cómo vamos a llegar de acá a fin de año en materia económica. Y esta semana te cuento, Cari, sí, estuve hablando con el economista Ernesto Matos, sí, del Centro de Estudios Económicos y Seguimiento de Políticas Públicas de Madres de Plaza de Mayo, sí, que viene realizando una serie de informes económicos en torno a nación y a provincia, y da unos números interesantes que nosotros en algún momento lo hemos charlado también en esta columna. Y él lo que dice es que, bueno, hay una crisis, sí, que llegó, la crisis internacional ya se instaló, y los síntomas son los déficits que están teniendo no solamente provincia de Buenos Aires, ajá, sino también el conjunto de las provincias que están pidiendo asistencia al Estado Nacional. Es como que es más grave de lo que se transmite. Así es, y uno ahí puede entender la necesidad de salir a generar consensos todo el tiempo, sí, de Cristina hablando en cadena nacional. Claro. Por otro lado, digamos, lo que Ernesto dice, bueno, nosotros tenemos los elementos para hacer frente a la crisis y abarcar al conjunto de las provincias y que Nación se capitalice para seguir profundizando el proyecto nacional. Sí. Y esto no lo dice él, pero lo digo yo, lo que hace falta es voluntad política para avanzar en ese lado. Uh-huh. Ernesto lo que dice es, hoy la presión tributaria del sector agrario es del 0,2% a nivel nacional. Recordemos que esto es un impuesto que ingresa a Nación y después se redistribuye a través del Fondo Federal Solidario, sí, el FFS, que los economistas nombran como el Fondo Federal Sojero. Claro. El claro. Fondo Federal Sojero es dinero que se destina como coparticipable, pero solamente para se puede gastar en producir obras públicas. Claro. No sirve para gastos corrientes, que no son los gastos corrientes, claro, entre otras cosas, pago de sueldos, sueldos y aguinaldos. Claro, claro. Es para generar obra pública. O sea, esa plata no la puede usar, digamos. Esa plata no la puede usar. Claro. Por eso la necesidad de que Scioli plantea decir, bueno, yo podría hacerme cargo de este dinero si anuncio la emergencia económica provincial. Cosa que ahí nuevamente salió... Es como seguir igualmente, es como plantear una solución que puede estar buena en términos económicos para algún otro momento, pero no para la urgencia que se precisa en este instante, ¿no? Claro, digo, porque hay dos aristas. La primera es el tan temido ajuste provincial, digamos, en donde realmente nadie está dispuesto a que se le... A ver... ¿Vos tenés un salario? Sí. ¿Vos tenés un aguinaldo? Sí. Se tienen que pagar en tiempo y forma. Sí. Digo, sí, lógico. Eso... Claro. Lógico. Además, acompañamos la lucha de los trabajadores. Totalmente. En este sentido. Totalmente. Eso es así. Es así. Ahora, los elementos económicos que se disponen tienen que ser ejecutados. Y no estamos hablando de ajuste. Claro, no estamos hablando de ajuste. Sería como una última, no creo que, ojalá no suceda tampoco el tema. Además, la semana pasada habíamos dado como dato relevante que el tema, el ajuste no era lo que estaba, por lo menos en una pronta solución, no, para nada. Y tampoco son los signos de la época, me parece. Exactamente. Claro. No acompañaría al proyecto nacional en todo tal caso. Tal cual. Entonces la emergencia económica lo que le permite es reasignar partidas. Claro. Ahí podría reasignar esta plata que decís vos, de la coparticipación, de esa plata que viene de la soja. Podría ser, podría ser. Ernesto Mato, lo que plantea es que el Fondo Federal Sojero, el espíritu, está como para financiar a las provincias. Y lo que agrego es que habría que modificarlo para que sin tener que recurrir a decretos de necesidad y urgencia, porque eso abre el paraguas a un posible ajuste, digo, se debería modificar para que la provincia pudiese destinar ese dinero, digo, también a gastos corrientes, porque hay una crisis económica, ni más ni menos. Claro. Ahora, el 3% es la carga tributaria que aporta el sector del campo. Bueno, ahí tenemos un recurso desde donde avanzar en la profundización del proyecto nacional. Sí, sí. La soja cerró esta semana en un promedio de $617. Récord de todos los tiempos en el precio de la soja. Incluso superó los $615 del 2008. Claro. Ahora, Ahí tenemos de dónde sacar el dinero para hacer frente a todas las crisis provinciales y avanzar realmente con un proyecto industrializador. Ahora, yo me pregunto, ¿no? El juez Arias, Omar, de una manera condenatoria también, ¿no? Le dice que Scioli actuó con cierta imprevisión en el manejo del presupuesto, porque desde hace meses vino gastando dinero, estas son palabras textuales del juez, como si nada ocurriera, y ahora dice no tener para abonar los salarios. Entonces, si por un lado se presenta esto y por el otro lado pareciera que juntar plata por parte de la soja, si bien corresponde a la línea que el gobierno viene llevando a cabo, la progresiva, la keynesiana de la que estamos hablando, yo digo, ¿por qué se considera esto ahora cuando debiera ser algo de la primera gestión de Scioli? Porque, Cari, todos los años Nación viene desembolsando dinero a provincia. Y Scioli contaba realmente con que Nación iba a seguir desembolsando ese dinero. ¿Vos decís que no lo estaban haciendo a tiempo y forma o todos los años? No, es que decidió directamente Nación no seguir pasando ese dinero. El otro día lo escuchábamos a Cristina, que planteaba que estaba llegando la crisis económica al país, y planteó que hasta desde el 2003 a esta parte, a provincia se le ha pasado 400 mil millones de pesos. ¿Desde cuándo? Desde el 2003. Desde el 2003. O sea que no solamente abarca la gestión de Scioli, sino que también abarca la gestión de Felipe Solá. Claro. Tal vez lo que nos está faltando para contextualizar y para analizar un poco más a fondo es realmente dónde fue a parar la plata. Bueno, eso es uno de los elementos que hay que poner bien el ojo, porque, bueno, tenemos por un lado otros informes del CEMOP que plantea que la mayoría del dinero, la provincia de Buenos Aires está endeudada, hasta las manijas también. Entonces, la pregunta es, ¿dónde fue a parar ese dinero? Claro. La mayoría de los programas nacionales, y estos los datos no los tengo bien, Cari. Sí, está bien. Pero la mayoría de los programas nacionales que se financian en provincia no son financiados al 100%. Son financiados en un 60% o en un 40%, y el resto lo repone provincia de Buenos Aires. Reitero, no tengo bien los datos. No, igualmente... Ahí lo que hay que ver es realmente ver en dónde se invirtió y cómo Exacto. se invirtió. Igualmente no era para buscar en este momento o pedirte a vos la data exacta, sino también como para sentar un pensamiento que me parece que es necesario, ¿no?, a la hora de pensar. Y si se quiere, que pareciera como que es un clima en el cual no nos obliga a cambiar, que llegó algo de cambio que se está precisando en provincia. Sí, así, y también mucho dinero de provincial se utilizó en el marco de desarrollo social. Digo, desarrollo social provincial tiene muchos programas dando vueltas que ahí se destinó mucho dinero. Pero reitero, estamos en el marco de una provincia cuyo eje sigue siendo la Pampa Húmeda, y estamos totalmente subordinados a la Pampa Húmeda, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también a Nación. Yo hacía esta observación a los compañeros el otro día. Pasamos de discutir el inmobiliario rural para retirar más dinero del sector agropecuario, que es lo que permite financiar proyectos, a discutir si el salario es o no ganancia. Te cambiaron el eje. Pasos para atrás. Claro, están cambiando el eje de la discusión en todo caso, y algo de donde se podía sacar plata, que era el revalúo inmobiliario, terminó quedando en la nada y discutiendo lo que vos decís. Me parece que hay de dónde sacar plata, me parece que hay sectores de la producción, de la exportación nacional, que están haciendo mucha plata con el tema de la soja y no lo quieren volcar en impuestos, que después son derivados a estas cosas, por ejemplo. Yo estaba leyendo por ahí que pensaba meter mano en casinos y bingos y la timba, que deja mucha plata, que tampoco me parece que esté mal. Me parece que hay otros lugares de donde sacar plata y no declarar una emergencia económica. Decir que la provincia de Buenos Aires está en emergencia económica es hasta serio y hasta peligroso, ¿no? Porque es una provincia tan grande que tenga problemas económicos a esta altura del año y en un país como estamos, ¿no? En este país, en otro país puede ser, pero en este país con lo que está entrando. Lo que tenemos que pensar, Oscar, yo estoy de acuerdo con que tenemos que pensar que nosotros lo que estamos necesitando en este momento no es un Estado administrador, digo, netamente que administre recursos. Necesitamos un Estado productor. Claro. Un Estado que sea a cargo de la producción, en primera instancia, de una producción agropecuaria. Porque tenemos terrenos fiscales en Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no nos podemos imaginar una empresa nacional o una empresa provincial sojera? Seguro. Lo que que siento es que, si bien estoy totalmente de acuerdo con esa iniciativa, me parece que en términos prácticos la urgencia del aguinaldo es ahora. Ah, no, totalmente. Y aquello claro, aquello precisa un plazo más grande. Hay que llegar a los consensos necesarios en este momento. En este momento, y planificar, totalmente de acuerdo, Cari. Bien. Y planificar para que esto no vuelva a suceder el año que viene. Sí, claro, no, tal cual. O a fin de año, ¿no? Porque a fin de año, claro, poco la situación falta. Va a ser totalmente igual si no se piensa a largo plazo. El tema es, estoy totalmente de acuerdo, ¿cómo pensamos a corto plazo? Claro. Sin que a largo plazo esto nos vuelva a suceder. Además, se me ocurre pensar que la gestión política también implica prever estas cuestiones, ¿no? Porque los trabajadores y sobre todo el pueblo, la clase trabajadora, la clase obrera, sale a disputar sus derechos a la calle, lo cual me parece absolutamente legítimo, me parece bárbaro, y a pesar de que, por ejemplo, en el caso de docentes, que no son los únicos, pero a pesar del dolor que produzca tener menos días de clase, que capaz que es el 24 de diciembre los pibes están rindiendo, a pesar de eso me parece que es muy lógica la lucha que tienen los trabajadores de la docencia, y bueno, me parece que como decía Omar, esto va a continuar, es amenazante de alguna manera, pero me quedo pensando en la previsión, en la falta de previsión que hubo, y que los despelotes ocurren en un momento de urgencia máxima. Sí. Y ahora pensar en las políticas económicas que corresponde, de la producción nacional, de la búsqueda del fruto que deja los campos fiscales que tenemos, me parece totalmente positivo pensar en eso, pero que no es un resultado que solucione la problemática de los aguinaldos ahora, porque ya estamos casi en mitad de julio. Los aguinaldos ya se cobraron. Lo que tenemos que ver, Cari, es que todas las iniciativas, y esto es para pensarlo en profundidad, claro. Digo, todas las iniciativas que han salido del Ejecutivo Provincial han sido boicoteadas por el propio partido gobernante en Provincia de Buenos Aires. El salir a venderlo a Bogar le permitiría a Scioli en este momento hacerse de 3.000 millones, lo cual le permitiría prever, entre otras cuestiones, no solamente el pago de aguinaldo, sino de tener una caja para el pago de aguinaldo futuro y seguir proyectando política. El tema es cuando vos planteás políticas a corto plazo o políticas para salir del medio, sí. Con son lo parches. Cual, digamos, es paliativo. Claro, digo, son parches, claro. Pero ni siquiera esos parches son acompañados por tu vicegobernador. Claro, eso es algo que lo hemos visto a nivel nacional. Exactamente. En donde la fórmula no acompaña. Cuando la fórmula no acompaña, lo más probable es que tengas una crisis institucional importante. Es la segunda vez que en una semana le salen a decir que no a Daniel Scioli. El primero fue cuando Scioli dijo, bueno, vamos a declarar la emergencia económica que nos va a permitir de redistribuir ingresos, y salió Mariotto a plantear no, porque eso ya está en la provincia del año 2002. Bueno, se vio el caso y no es así. No está sujeto a ninguna emergencia habitacional, porque eso, emergencia económica, porque eso le permitiría, entre otras cosas, indexar a Nación parte de la deuda que está teniendo hoy Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, el tema de los Bogar, que son bonos de deuda que le permitiría a Scioli hacerse de dinero enseguida, porque es así, uno sale con los bonos, los vende al plazo en el mercado internacional o donde sea, a 5 años con un interés del tanto por ciento. Sí. Y eso es dinero que ya tiene en el bolsillo. Claro. Bueno, problema después es cómo recuperamos el hogar. Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, pensemos en que dejar en un descanso este tema. Por lo pronto, lo que se sabe es que tiene, según la justicia, Scioli tiene 5 días para pagar el aguinaldo, como sea, de una vez. Así es, se vienen paros la semana que viene. Claro, Buenos Aires. Se vienen más paros, exactamente. ¿Y qué podemos esperar, entonces? Pero Bueno, lo que podemos esperar en primera instancia es un escenario de mucha discusión política, seguro, de muchos paros, y lo que tenemos que apostar es al consenso y al diálogo. Esa, sí, otra vez nuevamente. Sabemos que los trabajadores, por derecho, y lo repito, costó mucha sangre, sí, tener un aguinaldo en este país, costó mucha sangre tener los derechos laborales que tenemos, y no podemos permitir que se avasallen. Ya lo hemos visto a finales de los 90, bueno, todos los 90, y vimos cómo terminó el asunto. Hoy estamos en un contexto en donde sí es cierto, hay una crisis económica internacional, pero los términos, como dicen los teóricos, los términos del intercambio nos favorecen. Entonces, como nos favorecen, deberíamos pensar a largo plazo políticas económicas que permitan al país seguir produciendo. Bien. Los paros están. Bien, Omar Zanarini analiza la cuestión política de la provincia de Buenos Aires. Nos queda todavía en el tintero, si querés, para la semana que viene hablar sobre esta inevitable ruptura de la Confederación General del Trabajo. Vamos a tocar ese tema interesante. No tenemos tiempo ahora, Omar, pero si estás de acuerdo, lo tocamos la semana que viene. Me parece muy bien, Cari, porque, bueno, da para hablar. Moyano no ha cambiado su discurso, sigue planteando que esto es una dictadura. Sí. Equivocado está el hombre. Amenazando. Sí. Además, con las urnas ahora, ¿eh? Sí, igual hay que sacar, se lo sacó del contexto a Moyano, porque lo que dijo Moyano fue que si no se toman en cuenta la necesidad de los trabajadores vamos a tener que rever el voto. Y lo que se hizo fue editar muy tendenciosamente, poner que Moyano, que dijo, bueno, los trabajadores vamos a rever el voto el año que viene. La función de un buen periodista, la de avisar cuando hay una descontextualización, la frase adrede, completa, ¿no? Viste que no podemos poner en descanso nada porque nos salimos de la vaina por hablar de los temas, Omar. Pero no tenemos mucho tiempo. Compañero, cuidá esa rodilla, ¿qué estás poniendo? ¿Una pomadita? No, ahora estoy con diclofenac y un poco de hielo para desinflamar. Ay, para desinflamar la zona, claro. Bueno, igualmente cuando venga un poco la primavera, la verdad es que me gustaría un picadito ahí verte con los cortos. En serio, Zanarini. Sí, bueno, yo le pido, compañera, no venga con ningún promotor de fútbol porque me van a querer llevar enseguida a Barcelona. Ay, bueno. Claro, qué grande, ¿eh? A Maradona te viste, no, lo acaban de echar. Es arquero. Y bueno. Así que es el nuevo Romero de la selección. Podría ser, ¿por qué no? Tan lindo como Romero. Un poco grande igual. Omar, estás un poco grande, digo. Para empezar la carrera. No seas así. Yo lo banco. Yo te voy como porrista. Qué grande. Con la cámara de fotos sigue. Con la cámara de fotos. ¿Te imaginas? Sí. ¿Cuándo venís a tomar mates y seguimos? No, hacer mate. Así que termino el final y ya voy a estar mucho más tranquilo. Ah, porque estás rindiendo, muy bien. Estoy rindiendo, voy a estar por ahí con la cámara de foto. Dale. El mate a cuestas, llevándole los mates que no se lavan. Exactamente, tenemos los mates peculiares que tiene. Bueno, compañero, un beso enorme. Un beso grande, Cari. Un abrazo. Oscar, Lidia, Don Gigo y Blas ahí, que casi me olvidaba. Blas está en la comisaría, estaba al mediodía. Ah, ¿qué le pasó? Sí, no, le robaron el bandoneón a un compañero del grupo. No, nada raro, pero viste, capaz que hay que pagar fianza, viste como este chico. Bueno, cualquier cosa chiflen. Dale, un beso grande, Omar. Un beso grande, compañeros. Chau. Análisis periodístico en Raíces de mi Tierra junto a Omar Zanarini. Para el fin de la información necesaria. Ahora una más, una más. ¡Ah! tristeza soy, amigo, amigo. Buscando un amor yo voy. No conozco el amor sincero. Solo es un momento más. ¿Dónde estás, amor? Te espero. Sé que nunca llegarás. Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy. De cantar y con ella voy suplicando un cariño para amar. Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy. Amigo, amigo, buscando un amor yo voy. Hablando de amigos con Omar Zanarín y ese picadito que tengo ganas de verlo jugar. Grosso, Omar. Recién escuchábamos Amigo de René Careaga, el grupo chileno Illiapu, de su disco Vivo. Raíces de mi tierra en FM La Tecno, 88.3. 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Qué bueno eso, ¿qué es, Euge? ¿Gieco y Demente? Otro tema. Bandidos rurales. El comienzo tema. De Bandidos Rurales. El comienzo rural. De Bandidos Rurales. Qué bueno, sí, sí. Qué bueno. Esta es la cortina con la que presentamos este bloque, en el cual tengo que presentar muy orgullosamente por primera vez a nuestro periodista deportivo en piso, Ignacio Fernández Lirio. ¡Nacho! ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo andan? ¿Bien? Acá estamos contentos de verte y sacándote fotos para que te conozca nuestra vasta audiencia. Sí, me están haciendo un book más o menos. Sí, sí, sí, sí. Porque tenemos vasta audiencia femenina. Bueno, ¿Entre qué? Más o menos el parámetro... Franja etaria, se dice correctamente. Y 21, 22... A lo que venga. ¡Ay, para... cortito! No, no, no. ¡Qué poco límite! ¡Qué cortito! No, de 21 para arriba, ¿eh? ¡Ah! 21 a 22. Mientras que sean, claro. Muy exigente, 21 a 22. Claro. No, de 21 a 22 horas. Imagínate, vos me preguntás a mí, yo digo 22 a 60 más o menos. Vos es propio, vale. Proporcional pero vos a la mayor, edad. Vos sos cuando mayor. Te venís más grande, ampliás el sí. espectro. O sea, bueno, esta dale, vení, viste, te venís grande y tenés menos exigencia. Qué gran. Tenía ganas de presentarlo antes de su bloque, porque él es nuestro periodista deportivo que siempre maneja en nuestro findes la agenda deportiva, pero hoy tenés, haceme el gancho de tu bloque. Sí, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Que se vienen. Que se vienen ya, el 27 de julio van a estar comenzando allá en Londres. Sí. De donde será la cita máxima del deporte amateur. Qué bueno. Eso es bueno para recordar. Sí. Sí. Y vamos a estar hablando sobre los 134 argentinos que van a estar en el territorio europeo. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó en Pekín, sí. las 6 medallas que logramos. Uh-huh. Qué bueno. Y un poquito de historia, ¿por qué no hablar? Buenísimo, para conocer estas Olimpiadas Londres 2012 que están por arrancar. Pero mientras Nacho está tomándose los primeros mates, ¿viste? Vino en colectivo, qué grosos que son, ¿eh? Qué muchachada linda que tenemos. Vamos a dedicarle a Betty, a mi hermana, que viaja a Villa Córdoba. Carlos Paz, Córdoba, mañana, y ha pedido, le pidió a Blas, pero como Blas debe seguir en la comisaría. Declarando el robo de un bandoneón. Que bueno, ojalá que se esté mejorando la cosa ya. No me escribió más, así que no sé si le sacaron, lo incomunicaron, no sé qué. Le sacaron los cordones. No, y pobrecito. El cinturón. No. Tené cuidado. Vamos a dedicarle a Betty entonces de parte de Blas, porque Blas es el que me dijo, fíjate en este disco que seguramente va a estar, el chamamé que pide Betty, Ilusión Perdida es, y lo tenemos por Jorge Tolosa, Luis Santa Cruz y Alejandro Brites de este disco Herencia Chamamecera. Para vos, Betty, entonces, buen viaje a disfrutar las tierras y las sierras cordobesas. Para disipar angustias que tu maldad me brindó. Siento haberte querido tanto, porque veo con espanto que ya todo terminó. Mago, pesarosa por la vida, con una ilusión perdida. No sé lo que te pasó, que yo no te comprendí. De aquel amor solo lágrimas quedó, y en mi pecho este dolor que el tiempo no disipó. Al son de mi melodía tendrás conciencia que un día amándote te perdí. Mago, pesarosa por la vida, con una ilusión perdida, porque ciega te creí. No ves mi amor, te quiero más, y a ti que mi gran dolor. Hacia mí que el árbol su flor dará, mi corazón latirá por siempre de amor. Por... qué buenísimo. El tema que pedía Betty, entonces, Ilusión Perdida, Chamamé, de Salvador Micheri, que cantaba Irene Britos, la hermana de Alejandro Brites. Irene Brites, no Britos. Alejandro Brites, Jorge Tolosa, Luis Santa Cruz interpretaban musicalmente de este disco llamado Herencia Chamamecera. Hola, soy Oscar Rodríguez, asistente de producción, encargado del teléfono, de imprimir gacetillas, de ir a buscar agua, de hacer mate si hace falta, lo que quiera. Bueno, no todo, ¿eh? Ojo, eso no. Listo. I look into the window of my mind. Reflections of the fears I know I've left behind. I step out of the ordinary. I can feel my soul ascending. I'm on my way, can't stop me now. And you can. 15 minutos para el final del programa. Esta es la cortina con la cual se presentan las Olimpíadas en Londres 2012. ¿Sabe el grupo que interpreta? ¿Quiénes son? ¿Es un conjunto colectivo? No tengo idea. Estaba tratando de identificar las voces, pero no importa que no sepan. Cuando no se sabe, decimos no sé. Estamos presentando con esta cortina musical a nuestro periodista deportivo, Ignacio Nacho Cone. Fernando Lirio. ¿Vos vas a ir a dónde? Las Olimpiadas, a ver, ¿no? Si vos no lleves la remera del Che. No voy un pito. No te dejan. No voy un joraca. ¿Sabías eso, no? No voy a ir a Londres y mucho menos si lo prohibido es usar la remera del Che. No, con entre mi amor no cosas, se meta. ¿Qué pasó? Entre otras cosas, sí. Como las bubucelas son esos... ¿Las qué? Bubucelas, esas trompetas. Sí. Todo el tiempo así, sí. Insoportable. Está bien, distraen a los que están practicando, los que están jugando, los que están... Pero la remera del Che, entre otras cosas, que ¿no? La prohíban. Que son más lógicas. Es cualquiera que lo prohíban. Y no, como que fuera un mensaje de incitación a algo, la cara del Che. Bueno, le están errando los fiel. Los ingleses con eso están bastante perseguidos. Hay un digamos. Poco de ignorancia, ¿no? No, también no, no son ignorantes, son perseguidos son. Saben que el grito de libertad... O claro. El mensaje de independencia a ellos mucho no les viene bien. Yo pensé que pretextaban con un discurso de violencia. Y lo mezclan. Pero lo no mezclan, es pero bueno, pretextan por ese lado. Claro, claro. Es el discurso imperialista de toda la vida, la sí, que venimos teniendo. Es lamentable, siempre. Pero bueno, es así. Y dale, después yo te agrego. Vamos algo. Con la Olimpiada, dale, Nacho. Sí, empezamos a hablar de las Olimpiadas. Vamos a hablar de los 134 argentinos que nos van a representar. Qué bueno. En ¿eh? Londres 2012. En atletismo son 9 aquellos que van a estar allá. Jennifer Dahlgren en lanzamiento de martillo. Miguel Barzola en maratón. Brian Toledo, nuestra gran esperanza. Conocido el pibe. En lanzamiento de bala y disco. Medalla de oro en el sudamericano anterior. Uh-huh. Va a estar en lanzamiento de jabalina, perdón. Germán Lauro en lanzamiento de bala y disco. María de los Ángeles Peralta en maratón. Juan Manuel Cano en marcha de 20 kilómetros. Javier Carriqueo en 5.000 metros. Rocío Comba en lanzamiento de disco. Juan Serra en lanzamiento de martillo. También va a estar el seleccionado de básquet masculino. Uh-huh. Va a ser la última participación de esta generación dorada. Dream Team. Que supo ganar en Atenas 2004 en la medalla de oro. Fue subcampeón del mundial en 2006. Así que... esperemos que los muchachos dejen la vida como siempre lo hicieron y traigan otra medalla a nuestra nación. Boxeo, 2 personas. Alberto Melian hasta 56 kilos. Sí. Yamil Peralta hasta 91 ¿Son kilos. ¿Son hombres los boxeadores? Así es. Sí, ¿por qué no hay mujeres? No habrán clasificado, no habrán logrado el objetivo. Mira. Por ahora tenemos 2 hombres. Sí, no hay pugilismo femenino. Así es. Por esta vez. Canotaje son 2 personas. Miguel Correa, 2 personas no. Es la misma persona en distintas categorías. Miguel Correa en 200 metros, en kilómetro 1, así se determina. Y Miguel Correa junto a Rubén Resola en kilómetro 2 a 200 metros. Seguimos hablando del ciclismo con Catriel Soto, que va a estar en mountain bike. Walter Pérez, quien ganó en Pekín 2008 una medalla en ruta, pelotón y contrarreloj. Ernesto Pizarro también va a estar disputando en ciclismo. Equitación van a ser 2 personas, Alejandro Modorno en salto individual y José La Roca en salto individual. Esgrima 1 persona, María Belén Pérez Maurice en sable. Gimnasio artística, 2 personas, Federico Molinari, Valeria Pereira. Va a estar el seleccionado de handball por primera vez en la historia de la Argentina, que va a tener representante en un juego olímpico. ¿Se acuerdan de esa impresionante final en los Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011, uh-huh, que le ganó a Brasil? Que sí, por primera vez no es el representante sudamericano en un juego olímpico. Les ganamos en una handball a Brasil. Sí, sí. Así que muy bueno. Hockey sobre césped, van a ser 32 los miembros, tanto en el seleccionado masculino como femenino, claro, con la última participación de quien es hace 5 años la número 1 del mundo, como Luciana Aymar. Sí. Aparte es nuestra abanderada. Así es, Nacho. La Maradona del hockey. La Maradona del hockey, así es. El gol gol que hizo Maradona ante los ingleses, lo hizo ella con un palo y una... Es increíble. Sí, pasó no sé cuántas... En el Mundial que se disputó en Rosario. En Rosario, acá en Argentina. Acá en Argentina, sí, contra China en una semifinal. Uh-huh. La verdad que fue... Sin golas. Sí, sí, sí, algunos, es para ver eso. Argentina, algunos medios pusieron el relato de Víctor Hugo. Claro, qué exacto. Como hicieron con aquel gol de Messi que se esquivó a medio mundo. Sí. Buenísimo. Seguimos con judo. Paula Pareto también, la P que le dicen, quien ganó una medalla de bronce en Pekín 2008, hasta 48 kilos. Emanuel Lunzetti, hasta 81 kilos. Christian Smith, 100 kilos. Y Héctor Campos, 90 kilos. Lucha, una persona. Sí. Otra livianita, Patricia Bermúdez, hasta 48 kilos. Ajá. Así es. Natación, tenemos 5 representantes. Cecilia Biagioli, Etel y Sofía Sánchez. Juan Martín Pereira y Georgina Bardach. Qué bueno. Fue invitada Georgina Bardach en las últimas semanas por haber ganado en Atenas 2004 una medalla de bronce. Ah, sí, no iban a ser 4. Claro. ¿Cuánto deporte hay argentino, no? Sí, más allá del fútbol. Esto también revisa un poco la historia deportiva del país. Por eso está bueno que vayan representantes que aparte no son mediáticos para nada. Qué bueno. Uh-huh. Sí, y para resaltar que los últimos 10 años, 12 años, fue donde el deporte amateur tomó más voz. Más relieve, ¿no? Más relieve. Sí. Porque no se le daba importancia, para ser sincero, nunca teníamos tantas medallas. Obtuvimos 6 medallas en Pekín 2008, 2 de oro y 4 de bronce. Uh-huh. Vamos a repasarlas, si no alcanza hoy será igual ibas por judo, ¿era? No, lucha. Natación. Ah, por natación. Ahora pasamos a remo con Ariel Suárez y Cristian Rosso en doble par masculino, Miguel Mayol y Mario Cejas en doble par ligero y Milka Krajiek con Clara Roner en doble par ligero también. Santiago Fernández lo hará en single scull. Lucía Palermo en single scull y María Gabriela Best, María Laura Ávalo en dos largos sin timonel. En taekwondo 2 personas van a ser Santiago Krismanich hasta 80 kilogramos y Carla López hasta 49 kilogramos. Uno y uno. Carola López. Sí. Uh-huh. Tenis 6 representantes, esto sí, que son conocidos. Juan Martín del Potro, 9 del mundo. Juan Pica Mónaco, 14. Carlos Berloc, 37. Y David Nalbandian. En el doble femenino va a estar Gisela Dulco, que es nuestra mejor representante en doble, justamente. Uh-huh. Y Paola Suárez, quien retoma la actividad para estar en los Juegos Olímpicos. Hay una posibilidad de medalla ahí. Tenemos fe. Pero no se olviden que está también, Rogelio Federer. Uh-huh. Sí, Rogelio, que no pierde nunca. Va a ser, son sus últimos Juegos Olímpicos y va a querer ganar a toda costa. Claro. Tenis de mesa, una persona, Liu Song, ¿se acuerdan del japonés? Chino. Que vino con... Chino, disculpen. Era chino, el muchacho era chino. Que vino a la Argentina hace 15 años más o menos. Sí. ¿Nos representa? Nos representa. Sí, claro. Es conocido porque cuando ganó salió saltando, gritando. ¿Pero es chino? Es de nacimiento chino, pero se nacionalizó. Se nacionalizó argentino, por eso nos representa, bien. Así es, tenemos tiro 2 personas, Juan Angeloni en rifle tendido y 3 posiciones, y Alex Zuligoy en rifle tendido y 3 posiciones también. Mm. Triatlón, 1 persona, Gonzalo Telechea. Sí. En voleibol va a estar nuestro equipo masculino, que esto ya lo vengo anunciando, para mí van a ser un gran juego olímpico. El voleibol, nuestra selección de voleibol. Nuestra selección de voleibol, recordamos que hay grandes selecciones la de Brasil, como la de Cuba, como algunos europeos. Cuba es buena en eso. Sí, así que... Déjenme poner un pleno. Dale. Si no son estas Olimpiadas, serán las próximas. Pero el vóley masculino ha crecido bastante. Y en vóley de playa tenemos a 2 representantes que serán la pareja femenina Ana Galay y Virginia Sonta. Ah, esa veo. Yo. Y por última. Sí, porque van en shortcitos. Sí, sí, sí. Bueno, casi todas van así ajustadas. No, pero son como ropita. Bueno, no importa. Y por último tenemos al Jetting, donde va a estar Julio Alzogaray en clase láser. Uh-huh. Buenísimo. Bien. Bueno, esos son los 134 representantes argentinos que van a ir a Londres, Olimpiadas de 2012, que ya arrancan. Uh-huh. ¿Cuándo, Nacho? El 27 de julio. Hora argentina te la debo, porque la verdad no sé el cambio, pero... No, pero siempre pensá que en Europa se privilegian a ellos, así que vamos a tener un horario muy complicado para verlo. Medio madrugada, primera hora de la mañana. Claro, eso de las 4 de la mañana serán los primeros horarios, hasta las 12, 1 del mediodía. Claro, más o menos. Igualmente se va a saber más esto cuando tengamos más cercanía con el La fecha, semana que viene seguramente ya vamos a estar dando el cronograma de algunos deportistas argentinos. Y nada, la mayor de las suertes. Y la verdad que les tengo fe, ¿eh? Sí, varios apuntes claros que dio nuestro periodista deportivo. Uh-huh. Viste que las Olimpiadas ya se sabe la siguiente. ¿Dónde va a ser y quién lo organiza? El tema es que te dan 4 años para arreglar todo. De hecho, estuve escuchando muchas de las cosas que hicieron los ingleses espectaculares. Bueno, hay un problema. Encargaron camas de 1.70 m y hay gente que no entra. Pero que imagínate, qué sé yo. Jugadores de básquet, los basquetbolistas. De volei. 2 metros. Claro, ¿cómo no prevén esas cosas? Una cama promedio es esa, pero no para nosotros que no jugamos ni a la bolita. No, claro. Y medimos unos menos de 1.70. Claro, sobre todo. Digo, ¿cómo hacer para que un tipo de 2 metros se acueste a dormir? Pueda estar cómodo. En un lugar de 1.70. Claro, por eso. El tipo tiene que descansar, tiene que dormir bien porque tiene que... Ni hablar. Jugar al otro día. ¿Y cómo duerme? En el piso, supongo. Pero bueno, Londres ya estará presentando una serie de nuevos modelos de catres. Ahí entra, sí, para un negocito para el que hace que quepan los piecitos de nuestros basquetbolistas también, ¿no? Sí. Nacho, quédate hasta el final, ¿eh? Estamos cerrando. Te preocupes, acá estoy. Nacho Ignacio Fernández Lirio, nuestro periodista deportivo en piso. Hoy, para que lo conozcas, vamos a subir durante la semana las fotos para que conozca nuestra vasta audiencia femenina, a nuestro compañero también de mi muchachada. ¿Y por qué no masculina? Y masculino también. Claro. Oh, es verdad, es verdad. Ahora con la ley de género, ¿viste? Ya es como que no hay que aclarar la cuestión sexual, si se quiere. Claro. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Claro. Ya está Neco Perata para después de nosotros arrancar la cosa calentita que nosotros le dejamos. Dale. Como un ritual perdido, la mi partida. Noche de amor que enciende el embrujo de un alma, mensaje de la tierra. Mal de sueños, misterio de los montes, corazón santiagueño. Pedazote, pedazote de tema para el final casi del programa. Carlos y Agustín Carabajal, autores de Corazón Santiagueño, era el grupo Fejumas con el disco Retoños. Estamos, chicos, en el final de Raíces de mi Tierra por hoy, estrenando la presencia de nuestro periodista deportivo, Nacho Fernández Lirio. Sí. No, ahí para el Moncho había una mujer que lo llamó. Ah, no. No sé qué pasó. Cristina Rodríguez Peralta. Vamos a ver qué pasa el sábado que viene. Mandó saludos especiales. Se le está complicando. Tenía ganas de hablar por teléfono, salir al aire. Creo que la semana que viene para Moncho hay otra novedad de otra fémina. E Irupé se viene complicando. Digo, si no maneja los celos, viste, es complicado. Chicos, a ver si nos sale esto. Esto fue Raíces de mi Tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Esto era temáticas sociales. Claro. Bueno. Ahí vamos, empezamos de vuelta. Vamos otra vez. Para. Vamos a hacerla bien antes de las 5 que Neko me... Esto fue Raíces de mi Tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Temáticas sociales. Actualidad. ¿Hasta? Las 5 de la tarde. Ya está casi ahora. Bueno, nos vamos con Nacho, ¿la pasaste lindo? Perfecto. Bueno, muy lindo el estudio, ¿eh? Está buena la radio, está, ¿viste? Bueno, sí, me encantó. ¿Te gustó venir en piso? Sí, lo voy a hacer más frecuente. Dale, buenísimo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos, chicos. Nos encontramos. Eugenia, Mati, gracias por la supervisión técnica. ¿Alguno quiere hacer un saludo especial? No, hasta el sábado. Sí. Sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. Doña Lidia, nos vamos, hasta gracias. Hasta el sábado que viene. ¿Saben qué? Para ustedes la mocha ahorcada. Por la clave santiagueña. Escucha. Para chacarelear, señores. Buen fin de semana, pásenla bonito. Sábado que viene, 14 horas. Programón. Chau. FM La Tecno 88.3. 6 años. De radio abierta a la Universidad Pública. La radio de la UTN. Universidad Tecnológica Nacional. Regional Avellaneda. FM La Tecno 88.3. 6 años.